Bienvenidos sean a esta emisión dominguera para que nos acompañen en el desayuno de los palomazos de churros y palomitas. En esta ocasión vamos a comentar lo que es el final de temporada de una de las series más populares de los últimos tiempos, que es Game of Thrones. Y para hacerlo, me acompañan en esta ocasión Edith Sánchez, a quien saludamos del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Edith? Hola, pues aquí muchas gracias por invitarme y pues lista para comentar el gran final de Game of Thrones. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, y también para hacerlo, como es un magno evento, contamos por primera vez con la compañía del buen Héctor Guerra, quien está del otro lado de la línea desde el norte del país. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, Dan, muchas gracias por invitarme. Pues vamos a comentar sobre este episodio, que a mí me pareció excelente. Y usualmente ha sido, yo creo que el consenso, pero antes de que empecemos a narrar lo del episodio, digo, no vamos a dar una sinopsis general de toda la serie, pero sí me gustaría platicar como que una leve semblanza. Por ejemplo, Edith, ¿tú cómo llegaste a esto? ¿Leíste alguno de los libros antes o fue completamente por la serie? No, yo no leí ningún libro antes de la serie. Justo ahorita, antes de empezar la cuarta temporada, me puse al día solo con el primer y segundo libro porque sí quería tener esta experiencia de no lector, que siempre me pasa al revés a mí con las películas y todo. Entonces, preferí ver qué es lo que hacían y vivir acá, de este lado de la pantalla. Y me enteré, pues, creo que pues ya sabíamos que HBO estaba preparando un proyecto muy importante y tenía muy buena publicidad, entonces le empecé a ver desde el día uno. Y pues ahorita justo estoy con este dilema de si ya que llegamos a este parteaguas donde dicen los lectores, y ustedes me confirmarán, que ya se va a unir entre spoilers de los libros, de la tele, y ya nadie sabe muy bien qué va a pasar las siguientes temporadas. No sé si ya ponerme al día con los libros y ahora verlo desde el otro lado, sin, desde el lado de los lectores. Pero bueno, esa es una decisión que tengo unos 9 meses para trabajar al menos todavía. 9 meses me suena como que una decisión muy importante. Pero es nada más de la serie. Para una verla serie desde nuestro lado, desde nuestro balcón en el que los lectores, exacto, estamos viéndolos a todos. Sí. Amenazándolos con spoilers si no hacen nuestra voluntad. Sí, no, y la verdad es que como, ahora sí que como espectador de televisión es muy difícil, sobre todo, evadir spoilers. No lo digo desde el punto de vista de que, ay, un tuitero puso un spoiler del capítulo anterior. Ah, no, sino de que, por ejemplo, en Tumblr me pasa mucho que ponen la escena que sacaron ahora sí que en la serie y abajo ponen el extracto del libro o lo que va a poner en el futuro el libro. Entonces, cuando lo vas leyendo es como, ¡ay, no me debí de haber enterado de eso! Y es cuando dices, bueno, pues ya, ni modo, pues ya, ¿qué le hacemos? Ahora voy a ver qué pasa. Sobre todo unas 2 muertes importantes de esta temporada, yo ya sabía que iban a ocurrir fácil desde la segunda temporada, pero bueno, no sabía cómo, ni cuándo, ni por quién, ni nada. Entonces, es difícil, pero ahí vamos, sobreviviendo. Sí, yo creo que es uno de los grandes traumas, y particularmente con esta serie, tengo camaradas como el buen Jorge, quien le mandamos un saludo, que creo que no nos ve, pero inmediatamente terminaba el episodio y él hace lo mismo con los cómics. O sea, empieza el miércoles de cómics y postea las páginas finales de, no sé, de Spider-Man o del cómic que esté leyendo, y lo mismo hacía con las series. Y ya para mí era la cuestión de que, ok, sé que iba a pasar esto, no sé, sé quién iba a ganar en la pelea de Viper contra The Mountain, pero ¿por qué lo tienes que poner acá? O sea, si nos estás arruinando un poco el momento. Pero bueno, Héctor, ¿por qué no nos platicas un poco acerca de tu experiencia y el acercamiento con esta obra? Sí, mira, yo tenía una como que una idea un poquito muy vaga acerca de lo que era A Song of Ice and Fire. Digo, soy bastantito nerd y pues estando en foro de discusión, así que de repente escuchaba que la mencionaban, George R.R. Martin, como inspiración de otras cosas, como inspiración de cómics, inspiración de, o por ejemplo, Chris Claremont en los X-Men, ahí como que hacía alguna que otra referencia en los X-Men. Pero no sabía mucho de ellos, o sea, no sabía nada. Cuando sale la serie, pues sí, ya empieza mucho la popularidad, y mi novia pues le gustaba mucho la serie, pues me decía, pues vamos a verla. Y yo la verdad me rehusaba porque es un género que me gusta, es un género que sigo, y yo sabía que si empezaba a ver la serie, inevitablemente iba a tener que acabar leyendo las 5,000 páginas que se había escrito George Martin hasta ese momento. Y pues yo creo que me rehusé toda la primera temporada, no vi nada, hasta que ya Al empezar lo que fue la segunda, como que sí ya me dieron un poquito más de ganas, porque toda la gente decía que estaba muy buena, que las actuaciones, los efectos, que se veía muy bien hecha, etcétera, etcétera. Y pues ya la vi y quedé encantado. O sea, sí podemos decir obviamente spoilers de las temporadas pasadas, ¿no? Me imagino. Sin problema, adelante. Yo me quedé sorprendido con la muerte de Ned Stark. Aunque era Sean Bean y como nos ha dicho el internet, se supone que en todos sus papeles tiene que morir, me quedé sorprendido y dije, esto no puede ser posible. Y estaba esperando que el segundo episodio, porque ocurrió en el episodio número 9, que en el décimo episodio se revelara todo como un truco, una trampa, pero no. O sea, la verdad me sorprendió que un personaje tan bien definido, que era el protagonista de la serie y cuyo alrededor giraba la trama, de repente lo mataran, cuando casi prácticamente estaba empezando. Y pues sí, ahí fue cuando ya me decidí, no, pues tengo que saber qué pasa. Y durante 2, 3 meses de que me traje los libros, me metí incesantemente en ellos. Y la verdad, la serie, tanto en los libros como en la televisión, me acabó gustando mucho. Y empecé, digo, a leer mucho acerca de todo este trasfondo que tiene, porque es un mundo muy bien construido. Es un mundo, digo, yo creo que incluso Martin dice que está inspirado hasta cierto punto en Tolkien. Y pues sí se nota mucho en cómo se siente, pues prácticamente vamos a decirlo de una manera real. Tolkien solía decir que no quería utilizar lo que llamamos la suspensión de la incredulidad, que es cuando, digo, pues, dejas pasar las cosas que se ven, pues digamos que de una manera falsa en la ficción. Y quería hacer su mundo lo más real posible. Y esto es algo que se me hace que Martin también está haciendo. Y ahorita que lo mencionas, hay dos características muy particulares. La primera, que tiene que ver con la muerte de personajes importantes. Por ejemplo, toda la serie está narrada a través de distintos puntos de vista. Y, por ejemplo, en todos los libros, Tyrion es el que tiene la mayor cantidad de líneas, pero le sigue el personaje de Ned Stark y dices, ah, caray, y eso que solo apareció en un libro y es el primero. Es el protagonista principal, es el héroe. Y también aquí hay unas peculiaridades que se notan, sobre todo con lo que viene siendo la serie. Cuando uno ve que la historia ha sido escrita para televisión por George R. R. Martin, sabes que va a pasar algo tremendo, le hace alguna boda, ¿no? Y también hay otra que me llama mucho la atención. Si sabes que el episodio va a ser dirigido por, aquí traigo el nombre de este director que se me hace muy bueno, Neil Marshall, sabes que va a ser algo épico, como fue Watchers on the Wall o la misma pelea de Blackwater, va a ser una de las cosas más espectaculares a nivel pelea que puedes tener en televisión. Pero bueno, son algunas de las cosas. Otro de los detalles importantes es que esta serie no termina como la mayoría con un cliffhanger en el último episodio para que te force o te emocione para ver la siguiente temporada, sino lo que te hacen aquí es que usualmente en el noveno, son series de 10 episodios en este caso, te llegan a establecer, te dan el momento fuerte y en el décimo episodio te hacen un poco de limpieza para prepararte la siguiente temporada. Pero bueno, son algunas de estas características. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar en unos cuantos segundos ya con lo que es propiamente esta transmisión, que vamos a estar comentando o hacer el live commentary track o track de comentarios en vivo sobre este episodio y los tres vamos a estar interactuando en esto. Antes de que lo hagamos, ¿algo más que quieran agregar? Edith, por ejemplo. No, pues básicamente ya empecemos a ver este episodio que también tuvo, bueno, esta temporada en sí, no sé, ustedes ya también nos irán diciendo, a los que vemos nada más la serie y no hemos leído los libros, que tuvo varios, como controversias, ¿no? Yo escuché acerca de, sobre todo en el personaje de Cersei y esta supuesta violación y bueno, y que habrá esta nueva escena en esta nueva... Bueno, ahora sí que en este último episodio como que dijeron, bueno, pero no, pero sí, entonces Jaime Lannister, ¿cómo va a quedar? O bueno, no sé, pues todo lo cómo se ha ido desenvolviendo esta temporada, que no sé ustedes, pero probablemente yo creo que es la mejor que ha estado hasta ahora. Probablemente sea así, y sobre todo un último detalle, es curioso porque no hubo episodio flojo como en otras ocasiones. Los lobos que se escuchan de fondo de la manada de Stark nos apoyan. Porque me Es mi acuerdo. lobo, perdón. Realmente vas más allá del deber, Dan, digo, para. Hey, no solo el vestuario, Edith nos está colaborando con los Claro, direwolves, ¿no? por favor, es vestuario, lobo, dragón, lo que gusten, aquí ya lo tenemos. Excelente. Bueno, pues los que nos estén viendo también, obviamente por razones de copyright no les podemos estar transmitiendo el episodio. Aparte de que se me haría muy chafa, digo, ¿quiénes son ustedes? El típico mexicano que ve una película en el celular o se compra el DVD pirata de la película grabada en el cine. No, igual vamos a estar viéndolo aquí en mi pantalla, pero vamos a estarlo comentando. Aquí lo importante es el archivo de MP3 que se va a generar después para que ustedes lo puedan estar escuchando mientras ven la serie y así tienen este comentario. Pues bueno, creo que sin más preámbulos, porque aparte creo que ya llegaron los músicos de la plaza enfrente a acompañarnos con las marimbas, pues empezamos. Y bueno. ¿Vamos a tararar el intro? Pues yo creo que sí, ¿no? Tan, tan, tararán, tan, pero con marimbas. Dale, dale. Y bueno, aquí una de las cosas más características, a mí me encanta mucho la presentación, porque siempre ilustra los momentos o los lugares en los que se va a estar desarrollando la historia. Que ojo, porque el episodio anterior fue muy particular, ya que todo el episodio se desarrolló en The Wall, en el muro, y pues ahí era como que el muro, y como que vamos a Winterfell y regresa a el muro, y no lo hicieron, eso hubiera sido lo más honesto. Pero acá pues, están ya mostrando algunos de los lugares, ¿no? Sí, es lo muy interesante de la serie, que puede ser un intro que para el espectador que no se fije muy bien puede ser igual todas las temporadas, pero ya que abre así que una nueva era, o sea, un nuevo año, empiezas a ver como, ay, agregaron este lugar, o agregaron este, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar allá? Entonces, es un gran intro, está hermosamente animado, y justo nos da una gran introducción a la serie, que es que no solo se centra en un lugar o en un personaje, sino en todo un universo. Es muy útil, como mencionaron, para mostrarnos exactamente en dónde va a ocurrir los eventos de cada episodio. Pero yo creo que a mí también me sirve como para ponerme en la mentalidad de que voy a ver Game of Thrones. Es como un portal hacia Westeros. Y parte de lo importante es precisamente la musicalización que tenemos de el mismo músico que ha hecho composiciones para el mismo Danny Boyle o incluso de Iron Man. Y si no me falla la memoria, creo que también hizo la musicalización de de Pacific Rim, ¿no? Perdón. No puedo evitarlo. Y ahora sí empezamos. Este episodio es escrito por Benioff y Weiss, que son los creadores de la serie. Eso es lo que ocurre en los importantes, ¿no? Digo, cuando es un importante como el inicio y el final de temporada, pues ellos son los que se encargan, como que para dirigir bien a su bebé. Y pues a ver. Estamos viendo como que el regreso, la limpieza de lo que ocurrió en el episodio pasado, que fue la invasión de los Wildlings que trataron de, bueno, no, que estuvieron atacando precisamente el muro, y pues al parecer los vigilantes del muro, los Watchers of the Wall, lograron detenerlos. Y después de esto, pues Jon Snow se sale, porque tiene un plan secreto. Bueno, ni tan secreto y ni tan plan. ¿De qué es, Edith? Bueno, Jon Snow se propone ir a matar a Mance Rayder, que es el rey Beyond the Wall, que a mí personalmente me sorprendió mucho así ver que íbamos a seguir en el muro, ya que le habíamos dedicado un episodio completo a ver lo que pasaba, que a mí me gustó muchísimo. A mucha gente no le parecía aburrido, pero yo no veo dónde vieron lo aburrido, porque estuvo increíble ver toda esta batalla y dedicarle una hora completa fue increíble. Entonces, al ver que Jon Snow todavía seguíamos con él, dije, wow, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos faltó ver de lo que seguía? Que lamentablemente yo ya sabía un spoiler de este momento, que creí que iban a dejar a la siguiente temporada, pero fue muy grato y nos deja, nosotros creíamos que lo importante iba a ser la próxima temporada ver a Jon Snow matando a Mance, pero no, lo importante iba a ser un personaje que aparecerá en unos momentos. Y curiosamente lo presentaban desde los primeros trailers, el tráiler que anunciaba toda la temporada, y yo le mencionaba a un compañero, a Haley, compañero de la oficina con el que discutimos los libros, y él me decía, él es muy fan de Daenerys y él quiere que ella sea presidenta y reina de México, todo el mundo. Yo le decía, no, es que estaríamos mejor con el único rey legítimo por sangre. ¿Y quién es esa persona, Héctor? La verdad no sé exactamente a quién te estás refiriendo y no quiero dar spoilers para los que no saben, así que mejor dilo tú, Dan. Mejor dilo tú. No, o sea, puedes estar refiriéndote al rey Stannis, el primero de su nombre. El buen Stannis Baratheon, efectivamente, parte del régimen, bueno, no del régimen, de la familia real, y no de esos bastardos que ahí están arrimándose. Bueno, bastardo Jon Snow no es, Jon Snow es buena onda, y aparte, bueno, ahí hay unas especulaciones que no se han revelado en las novelas acerca de por qué Ed Stark adoptó bajo su regazo a el buen Jon Snow, ya que a final de cuentas, pues dicen que es bastardo, pero sería muy raro que una persona tan honorable como Ed Stark tuviera un bastardo. Pero eso es para otra discusión. No, pero bueno, también... Pero ¿cómo lo adoptó, Dan? Como que se me hace que estás ahí insinuando algunas cosas que se me hace que... Digo, yo no sé exactamente de qué están insinuando, pero yo sí oí que justo George Martin le dejó que hicieran la adaptación de los libros a las series porque él les preguntó, bueno... Ok, ¿quieren adaptar mis libros? Me tienen que contestar una pregunta. Y les dijo, ok, ¿quién es la madre de Jon Snow? Y bueno, los escritores le dijeron, bueno, no sabemos qué respuesta exactamente le dijeron, pero al parecer esa respuesta le gustó mucho a George y les dijo, tienen mi bendición, adelante. Ahora sí que esas son cosas muy peculiares, pero bueno, ¿aquí qué es lo que estamos viendo en pantalla? Perdón, Héctor, dale. Sí, no, nada más iba a comentar que al menos en esta temporada, pues ya están yendo un poquito más a los libros cuarto, incluso el quinto, y la línea de Jon Snow es la que está más atrasada por alguna razón, porque no han salido del tercer libro aún. Como que la están estirando un poquito más. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque lo que viene siendo el tercer libro fue dividido en dos temporadas, teniendo la segunda mitad, esta temporada que estamos viendo actualmente, y se nos vendría después una combinación, dos libros que corren en paralelo, que son Festín de Cuervos y Volando con Dragones. Esos después los van a estar medio mezclando, pero es curioso porque ya en este punto ya cambia, porque se está mezclando de todos los libros, hay secuencias que van mucho más adelante, todo lo que pasa con Rick, pero bueno, eso ya lo comentaremos conforme vayan apareciendo los personajes. Por lo pronto, ¿qué es lo que estamos teniendo en pantalla? Seguimos teniendo la charla entre el rey más allá del muro y Jon Snow. Y aquí una de las cosas más interesantes es que pues Mance es una persona muy civilizada y se dio un pique muy particular. ¿Aquí es donde ya le ofrecieron la bebida a Jon Snow? Se me hace que sí, ¿no? Creo que sí, yo tampoco estoy muy segura. O sea, y como dices, es muy civilizado a pesar de que Jon Snow lo traicionó, era un espía, y como que ya se da una idea de cuál es el verdadero motivo por el que está ahí, o sea, no es simplemente nada más para tratar de llegar a un acuerdo de paz. Él tiene un plan con Maña. Y tal vez también con mayas, bueno, eso ya lo veremos a continuación. Cota de maya, tal vez, la armadura. Sí, claro. No, y pues Jon también es muy sincero en esta parte, o sea, ya sabe que Man sabe que no tienen ejército, tienen 50 monitos muriéndose de hambre ahí adentro, y empieza a ver que el juego tal vez no va a ser matarlo, sino viendo que tal vez el Man sí tiene este tipo de honor, tal vez podrían llegar a un acuerdo, al menos esa fue como mi sensación que me dio al final, como que sí ya iban a llegar a un acuerdo de, bueno, ok, tal vez pásale y nos salvamos. Pero bueno, los interrumpen y qué gran interrupción fue. Y bueno, se encuentran en una situación... Ah, bueno, perdón. No, dale, Héctor, adelante. Que se encuentran en una situación un poquito desigual, ¿no? Ya los cuervos, yo creo que tienen 50 o 60 personas al máximo. Y los Wildlings, pues cuentan con casi, yo creo que 100,000 soldados. Y pues sí, o sea, tienen que están protegidos por el muro, pero... Aún así, yo creo que hubiera sido muy difícil tratar de detener esta invasión. ¿Cómo irán a salir los cuervos de esto? Y bueno, aquí hay un detalle que ya empieza a variar, ahorita lo quiero comentar en referencia con los libros, pero de repente vemos a toda la perrada que está llegando al norte. Solo, de todos los pseudo-reyes que estaban, solo había uno que sabía que estaba pasando algo en el norte, desafortunadamente es el que tenía la peor consejera, pero ¿quién es esta persona? Cuando vemos que llegan de manera impresionante, en escala, híjole, en televisión creo que es de los mayores ejércitos que he visto, mayor incluso que Spartacus, que es donde sí le echaron en su última temporada bastante presupuesto. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? No creo que esos cuervos hayan, ni que sean cuervos o que hayan salido de la nada. Entonces ahorita nos está creando como que esa sensación de madres, pues al parecer no está todo tan perdido, o ¿a poco nos está llegando algo acá? Un momento, ya vimos un banderín, ¿alcanzan a ver de qué es ese banderín? Sí, claro, pues de nuestro... No lo alcancé a ver, ni siquiera cuando vi la serie, Yo sí lo alcancé a ver, pero te digo, yo ya sabía, entonces sí fue así como, yo ya le vi la forma, pero yo creo que si no sabes, no, era, pasó muy rápido. Ahora, yo ¿Qué tengo es? una pregunta, ¿de dónde, por dónde pasó toda esa gente? O sea, mientras pasaba esto estaba muy impresionada, era como, wow, qué ejército, ¿y por dónde entraron? O sea, ¿ustedes me pueden contestar esto? Ah, claro, viajaron como los Muppets por mapa. Claro, ya, yo tenía esa sensación, pero no estaba muy segura. Gracias. Y bueno, aquí tenemos una de las escenas. Voy a robar poquito la parte del diálogo para que se alcance a ver la magnitud de la pelea. Y aquí es donde finalmente se va a presentar. Todos están como que, ¿qué onda? ¿Quién nos está invadiendo? El mismo Mans, que es el rey más allá del muro, es, pues, ¿quién coño se acaba de llegar? Y pues como que no le queda ante tanto volumen de personas. No le queda como que muchas opciones. Se enoja con Jon Snow porque fue el único factor externo que él no controlaba y que acaba de llegar. Pero el mismo Jon Snow no sabe quién es. Y aquí tenemos la presentación del único y legítimo rey por excelencia que debería de haber en los Siete Reinos, el buen Claro. Stannis Baratheon. ¡Viva los Baratheon! Digo, Buen es plan, ¿no, que... Stannis? Sí, Como que pues por le eso falta no lo quieren. un poquito de personalidad, que es lo que todos decían en las series anteriores. Pues sí, tal vez era el rey legítimo, pero pues no tenía la personalidad para hacer que las personas lo sigan. Y ahorita ¿Estaremos nada más. mejor con López Obrador o qué? Ay, sí. No, y en el Ahorita libro nada es más. así, ¿no? Nadie lo quiere porque no, él no quiere a la gente y punto. Él quiere el honor, pero en una manera muy fría, se podría decir. Ahorita nada más contestando la pregunta de Edith, entraron por Sí. la costa en barcos. Ah, ok. Por eso ellos Sí, tampoco porque pueden salir de ahí. sí, el muro cubre de costa a costa, pero o sea, con barcos le pueden sacar la vuelta, nada más que los Wildlings pues no tienen barcos. Y pues Oh, aquí muchísimas hay. gracias. Qué amable. Sí, la verdad yo no entendí muy bien por dónde habían pasado. Y es que si se acuerdan, Stannis fue a pedir dinero prestado a los bancos de Bravos y al final de cuentas eso está en parte cercana a la costa. Y aquí hay un Claro. detalle muy particular. Aquí tenemos dos personalidades muy encontradas porque Baratheon es una persona muy recta, carente de personalidad, muy gris tal vez como ustedes lo dicen, pero una de las cosas que la garantizó el préstamo y fue gracias al caballero de la cebolla que lo acompaña es, ¿saben qué? Este cuate es su gallo. Ustedes estaban apostando todo por un pseudo rey que está allá, que está siendo manipulado por Tywin, pero Tywin ya está viejo y cuando se muera, ¿qué es lo que sigue? Podrán criticarle y es cuando les enseña la mano de que él a mí seré su mano derecha, pero me cortó dedos como castigo. Este cuate tiene palabra, o sea, los Lannisters no son los únicos que cumplen con su palabra. Y es curioso porque aunque no lo quieren, en personalidad es de los más rectos, aunque todos sabemos cómo le fue a Ed Stark con eso. Pero también tenemos otra de las personas menos queridas y menos populares en la ciudad, o en las ciudades, en los reinos, es Tyrion. Y sin embargo, es uno de los personajes de los principales narradores y con los que más empatizamos. Pero bueno, Sí. Héctor, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de lo que estamos viendo? ¿Qué están discutiendo? Están discutiendo los términos para que se pueda rendir el rey más allá del muro, nada más que pues aquí estamos, es un choque de culturas. En el caso de Stannis, pues es una persona, como estamos diciendo, muy recto, muy seguido a las normas, y pues lo que realmente quería es que todos, como dicen en Westeros, doble la rodilla, todos acepten que él es el único y verdadero rey, e independientemente de que hayan ganado o no, o que ya tenga una caballería superior a los Wildlings, pues este Mans no va a ser, no es ese tipo de persona, digo, no es una persona que le jure la lealtad a nadie más. Y pues se podría decir que Jon Snow ahí en esa escena compraba lo que es la vida de Mans Rider utilizando en parte el honor de su padre cuando menciona que pues obviamente es hijo del Ned Stark, y pues yo creo que le tiene mucho respeto lo que es Stannis Baratheon a Ned Stark, porque ambos son hombres muy rectos. Yo creo que a lo mejor un poquito de más, Sí. lo que no los hace muy adeptos para la política de traiciones y mentiras de Westeros. Pero a ver, ya cambiamos a una escena. Esta escena es muy interesante, también me gustó mucho, que es una parte de los libros que a mí me gusta. Ok, Edith, ¿por qué no nos cuentas? Estamos viendo ahí el duelo entre los dos Maesters, uno que es el regional, el local, y otro que fue el que precisamente le salvó la mano a Jaime. ¿A quién estamos viendo ahí tirado en el cuerpo? A la montaña, lo cual nos recuerda a este episodio de hace 2 semanas, ya 3, donde estuvo el gran duelo entre The Piker and the Mountain. Justo pues vemos que Oberyn que sí resultó brutalmente asesinado. Creo que fue una de las escenas más violentas que vimos de esta temporada. Vimos que, bueno, al menos sí tenía en su lanza un poco de veneno, que ya sabía que quisiera o no, la montaña sí iba a morir. Pero bueno, al parecer a Cersei ahorita le están asegurando que puede vivir y que va a regresar y que no va a ser el mismo, pero eso no quiere decir que vaya a ser débil. Y eso a nadie, bueno, a mí no me gusta porque siempre pronostica malas cosas. Una arma mortal en manos de Cersei nunca es buena. Aparte de que Cersei... adelante, Héctor. Sí, nada más que es como una muestra más o menos como de cómo nos da un poquito de gusto George Martin y luego como que ya nos acaba arrebatándonos, porque al menos en la pelea entre ellos, pues sí, asesina brutalmente a Oberyn, pero al menos te queda con la idea de que la montaña pues ha sido herido brutalmente y lo más probable es que no vaya a sobrevivir. Y pues aquí nos muestran que lo más probable es que sí sobrevive. O no, bueno, no sé, la verdad no sé. Eso todavía no lo sabemos, porque tiene veneno de mantícora, y aparte tenemos a uno de los médicos menos, es como el doctor Nick Riviera o Nick Sables de los Simpson, de los médicos más cuestionables. Entonces a lo mejor tenemos con Frankenmountain en la siguiente temporada, qué sé yo. Exacto. Sí, no, y va a ser horrible. No podemos decir. Sí, no. Sí, ah, bueno, ustedes no pueden decir, pero yo como no sé. Sí, no, sería muy gacho. Y bueno, ahorita ya va otra de las escenas fuertes de, bueno, ¿qué escena no fue fuerte en este episodio? Pero bueno, que es la plática de Cersei con su padre, donde le suelta la bomba que no había querido escuchar, o al menos creer. Y Tywin es uno de los personajes más interesantes. Él es la verdadera persona que tiene el control, o eso es lo que él cree y lo que nosotros creemos acá. Y para él una de las cosas más importantes es la familia, cosa que no viene mencionado tanto en las series, pero en los libros y en la mitología de los mismos Lannister, es que él venía de una familia donde su padre y sus antepasados así más directos básicamente habían tirado el nombre de los Lannister por la borda, y él se encargó de recuperarlos. Hay una canción muy famosa que es Las lluvias de Castamir, que precisamente habla de la ferocidad que él tenía y de cómo se llegó a imponer de un nombre, y eso era lo más importante para él. Una de las motivaciones que ya son constantes en la serie es que para él siempre va a proteger, e incluso aunque odiaba a Tyrion, porque por su nacimiento falleció su mujer, para él no lo iba a matar porque era su hijo y era un Lannister. Y sin embargo aquí Cersei le llega con una bomba, que es lo que nos comentó Edith. Héctor, ¿qué más nos puedes decir de Tywin y de esta escena? Sí, mira, lo que estabas diciendo pues es muy cierto, o sea, estaba describiendo muy bien lo que es el personaje de Tywin Lannister. Y aquí lo que vemos es algo que, porque esta escena no ocurre en los libros, no hay nada ni siquiera parecido. Aquí vemos lo que es, yo creo que es un punto débil, un hoyo en la armadura de Tywin Lannister. O sea, obviamente es una persona muy, muy inteligente, o sea, es capaz de gobernar, es capaz de tener el control de prácticamente toda la ciudad, todo el reino, porque ya ahorita es el regente, o sea, no tiene título de rey, pero él es el verdadero poder detrás de Westeros. Y aquí vemos que él no tenía ni la más mínima idea de la relación entre Cersei y Jaime. O sea, aunque es muy obvio, o sea, muchos sabían, Tyrion obviamente lo sabía desde hace mucho, Tywin estaba completamente cegado. O sea, para él, sus hijos, sus amados hijos, no podían tener esta relación incestuosa. Y aquí vemos, o sea, que es genuino. Él realmente no sabe de lo que están hablando. O sea, realmente cuando Cersei le está contando la verdad acerca de ella y Jaime, o sea, su reacción es incrédula. O sea, no es como si lo estuviera negando. O sea, él realmente no sabía que eso estaba pasando sus narices durante décadas en su propia casa. Aunque hasta aquí se le revela. Aunque sí, curiosamente, cierto, aquí, bueno, estamos viendo otra escena, pero rápidamente, cuando tuvo una charla con la madrona de los Tyrell, a final de cuentas, como los Lannister ya no tienen dinero, tienen que acordar, pues, hacer matrimonios por conveniencia, y los que le seguían económicamente son los Tyrell, ella le mencionó poquito acerca de los rumores, y él estaba como que en la negación. No sabemos, bueno, aquí mostraba sorpresa, pero bueno, aquí estamos viendo otro aspecto muy importante acerca de esa honorable familia. Edith, ¿por qué no nos mencionas qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues ya estábamos viendo que Cersei va con Jaime Lannister y lo elige a él. O sea, le dice, no quiero a mi padre, no quiero a mi hermano. Obviamente odio a Tyrion, a mi hermano. Pero bueno, te quiero aquí. O sea, se juran lealtad a ellos mismos. Y bueno, ¿qué es lo que hablábamos un poco? Que los Lannister, si bien las temporadas pasadas vimos como la caída, se podría decir, de la casa Stark, en esta temporada vimos como la caída o bueno, el comienzo de la avalancha de, ahora sí que de la familia Lannister, que es, que final de cuentas sí se creen muy unidos, como dicen, o sea, donde el padre piensa que su familia es como la base de su legado. De hecho, cuando están en el juicio y Jaime le dice, ah, libera a Tyrion y yo renuncio a mis votos y pues me voy y tengo hijos. Y el otro le dice, ah, sí. Y el otro así como, ¿qué? ¿No me vas a pelear? ¿No me vas a hacer nada? Y dice, no, sí, era mi plan, casi casi le dice, era mi plan desde el principio. Entonces, sí, o sea, lo único que le importa al padre es su legado y finalmente es su legado lo que hace su perdición, se podría decir. Y es Aquí ya la que relación cambia un poquito los libros, ¿no, Dan? sí, ya cambió un poco y bueno, aquí ya vemos la escena muy mencionada que muchos alegaban que era violación y lo que sea en hace 2 episodios y que se criticó bastante, pues en realidad yo no la vi tan fuerte que, en ese sentido y pues acá se veo el vínculo más establecido. A final de cuentas, pues se quieren y no son novios, digo, se quieren y son hermanos y lo que tú quieras, pero pues ahí termina el nombre de la casa Lannister. Pues no, porque también tenemos es Baratheon, ¿verdad? El hijo de Cersei, el Exactamente. traidor. Sí, es Y Baratheon, lo por eso que discuten tanto esa parte. Sí, perdón. Curioso es que incluso si Cersei aceptara a casarse con Loras, el apellido de Lannister como quiera ya perecería. Es curioso, digo, no entiendo muy bien el raciocinio detrás de esa decisión Sí, de yo tampoco. Tywin. Como quiera, Era por dinero, hubiera tal acabado cual. lo mismo. Sí. Pero bueno, ahora estamos viendo otra secuencia muy particular. Héctor, ¿por qué no nos actualizas a quién estamos viendo en este momento y qué onda con la güera? Aquí estamos con Daenerys, está en Meereen, si no me equivoco, ¿es Meereen? ¿Es correcto? Sí, pues es parte de la política, digo, yo creo que el arco que tiene Daenerys en la serie, pues digo, pasa de ser lo que es una niña, digo, prácticamente asustada, que todo el mundo la ningunea, la trata mal, incluso su hermano, y se va convirtiendo poco a poco en lo que se necesita para ser la reina, la única y verdadera reina de Westeros. A través de las otras temporadas, pues sí, empezó siendo la líder de su gente, se convirtió en, yo creo que ya incluso una gran guerrera, un general que se la pasó esparciendo democracia y libertad por el Medio Oriente como si fuera una George Bush rubia. Pero pues aquí se da cuenta de que no es tan simple, o sea, no es tan simple nada más llegar y liberar a todos los esclavos y pues ya que ellos se las arreglen, yo aquí nada más voy a ser feliz y contento como la reina, digo, o sea, es difícil gobernar, y como que está aprendiendo, digo, aquí pues el esclavo, el antiguo esclavo le está pidiendo que le deje venderse de nuevo a su antiguo amo, digo, porque le daba una buena vida, le daba respeto, le daba comida, le daba casa, etcétera, etcétera, y pues como que acaba aceptando, es más o menos una idea de cómo manejar la situación aquí cuando ya está prohibiendo la esclavitud en todas estas ciudades. Pero pues este no es, yo creo que el punto más importante de la escena. El punto más importante de la escena es lo que va a ocurrir después de esto. Y No sé en si lo ya que le llegan ocurre. con noticias. Exactamente. Y en lo que ocurre ya tuvimos algo de antecedentes. Mencionaba un poco a mi compañero Alejandro Halley, que es en la oficina con quien comento más de esto, y tenemos el pique a veces más a modo de carrilla porque la defiende a ella, pero ella es una líder populista y ella quiere como que tener a todos contentos y tiene una visión muy cerrada. Ha tenido un arco de maduración muy importante, como tú lo mencionaste, Héctor, pero a final de cuentas ella no sabe lo que es tener el poder y mejor y todavía más difícil es mantener el poder, cosa que desde luego Baratheon lo tiene bien establecido. Yo les tengo como una pregunta, no sé ustedes. Yo cuando ya leí los libros hace un mes o algo así, a mí me pareció que la adaptación, o sea, la actuación de esta chica que ahorita se me fue su nombre, como que ha estado Emilia muy, Clarke. Emilia Clarke, claro, ha estado muy seca. O sea, en los libros, o tal vez es porque en los libros podemos oír lo que está pensando y vemos que sí, su personalidad es mucho más compleja y sí veo su maduración en los libros, no tanto en la serie. O sea, no me malentiendan, o sea, sí en la serie sí lo he visto y sí he visto cómo pasa de esta niña, como dices, asustada a esta dirigente, pero siento que es el único personaje que no ha logrado transmitir el 100% su adaptación. Rápidamente, nada más antes de que respondamos a esa pregunta, ahora sí una escena pivotal, que es lo que nos mencionaba Sí, el buen tal Héctor. cual. y es precisamente cuando se tiene que confrontar con las consecuencias de sus actos. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bueno, ella tiene un dragón perdido que está volando por allá, un dragón en plena adolescencia, y pues no solo mataban rebaños, sino aquí también se echó a una persona, en este caso a la hija de uno de los pastores. Entonces ya tiene lo que viene siendo el choque, y pues a final de cuentas se está dando cuenta que no solo es liberar, sino mantener la libertad, y no solo es tratar de tener poder, sino saber cómo utilizarlo y, lo más importante, controlarlo. Voy a desviarme, antes de responder directamente a tu pregunta, que Héctor creo que es quien lo va a hacer mejor. Hay una pequeña referencia que es entre especulación y que viene de los libros, y tiene que ver con la escena en la que estaba Mance con Jon Snow. Originalmente, si no me falla la memoria, aquí se le presenta a Jon Snow y hay uno, tal vez dos cuernos muy importantes en los libros. Uno de esos cuernos es para controlar los dragones y otro de esos cuernos, y tal vez el mismo, es para hacer tirar el muro. Y es una de las cosas que se brincaron completamente y que debe haber pasado en una de las escenas anteriores. Igual no es referente para acá, pero lo menciono porque también, pues, ¿cómo va a controlar a los dragones esta mujer si está viendo que no puede hacerlo? Pero bueno, retomamos ahora sí directamente la pregunta. Héctor, ¿qué le puedes responder a Edith? Ay, me sentí como en debate político. Sí, o sea, mira, yo la verdad soy fan del personaje de Daenerys, tanto en la serie como en los libros. A mí, digamos, la actuación de Emilia Clarke se me hace buena, como es un poquito fría, se me hace un poquito retirada de estos sucesos que están ocurriendo. Pero, digo, a mí se me hace que como dirigente está aprendiendo. Digo, se está dando cuenta que no es muy fácil tener este trabajo, el trabajo pues ya de manejar toda una ciudad, y pues, te digo, no estoy seguro, digo, es cuestión, yo creo que como vemos al personaje. Algo que quería mencionar es que en la serie la están mostrando particularmente fría, vamos a decirlo, tal vez un poquito cruel en la manera de dispensar justicia. Como que no tiene, es muy absolutista, o sea, no tiene método, o sea, incluso si haces algo mal, tienes que morir. No hay, digo, prácticamente no hay otra manera de manejar la situación, y como que también está aprendiendo un poquito más a ser más, pues digo, un poquito más, más piadosa, aunque bueno, eso era con la influencia de Ser Frenson, que ya no está con nosotros, Ser... No, bueno. Ah, bueno, Lord Frenson, es como lo ubicamos. Lloras. Sí. Así como, ah, ok, sí, ya sé de quién hablas, pobre cuate. Qué bueno, que fue el único Ser, que le mostró como, como mercy. Tuvo como compasión de él y nada más lo desterró, se podría decir. No lo mató, como decías. No fue tan blanco y negro el asunto, aunque, digo, yo creo que sí valía que Ser Jorah dijera como sus argumentos bien, pero... Bueno, sí, lo despachó muy ella, rápido. ¿Ya lo despidió? Ajá. Digo, porque también es parte de lo que mencioné, o sea, es un poquito muy rígida en su manera de pensar, Dana. Sí. O sea, a pesar de que ya Ser Jorah había sido completamente fiel a ella durante todo este tiempo, hace algo mal que había hecho en el pasado, adiós, pero ya no, ya cambiamos de escena. Cambiamos de escena y aquí estamos viendo, regresamos con Jon Snow y rápidamente en lo que están haciendo la enterrada de las personas que fallecieron, creo que los dos personajes jóvenes que han tenido un crecimiento, se acuerdan que Jon Snow empezó siendo como que muy banal, tuvo una primera confrontación con Tyrion donde le dice, a ver, tú eres un bastardo, acéptalo, porque una vez que lo hagas, los demás no van a poder usar eso en tu contra. Jon Snow, ahorita en este momento, y lo vimos en la escena anterior, y aquí se alcanza a ver un poco, el cuate va a ser como una especie de mediador, o en este momento es una especie de mediador entre Mans, a quien le salva la vida en cierta medida, y el buen Baratheon. ¿Qué es lo que está haciendo? No les está diciendo toda la verdad, porque ya se curtió, dejó de ser el Jon Snow que no sabía nada, a ser el Jon Snow que sabe algo más que todos los demás, y él está en una posición muy perdido, interesante. Perdido un poquito. Exactamente, y bueno, ya ves que le decían que también había aprendido cosas, no solo que los molinos no eran castillos. ¿Qué pasa, Edith? No, y esta parte a mí me puso la piel chinita, o sea, la bruja, viéndolo así a través de las llamas, ay, no sé. Y con la música, el gran tema que tiene ella también es muy, muy interesante cómo pone ese mood de misterio, como de planeación malévola, no sé. A mí me gustó mucho esa parte, que fue muy pequeña, pero no sé, que me prometió algo para la siguiente temporada. Estaba muy padre. Tal vez como que estabas presintiendo, Edith, que ese encuentro entre ellos va a significar algo más grande en las siguientes temporadas. No voy a decir si estás en lo Sí, no. correcto o no, Okay. pero sí estás. Ay, no, no, está Sí. No, no, no, no, bien, no fue spoiler, no te preocupes. Pero aquí hay una me emociona. cuestión. Ella ya había profetizado al buen Stannis Baratheon desde el principio que iba Bien, a tener una batalla épica. Y esta okay. le está presentando tal cual. ¿Cuál batalla puede ser más épica que el regreso del invierno, que ha sido pronosticado desde el primer episodio de la primera temporada? Y apenas estamos medio viendo qué es lo que pasa y que es algo tan fuerte como para que se unan los Wildlings, los caníbales, los gigantes y si hubiera dragones, hasta los dragones se unían, porque se viene algo muy fuerte del No, norte. y Sí, desde es que. en la serie no hay tantas visiones, o sea, solo tenemos como las visiones de Bran, pero en los libros, al menos los dos que yo he leído, hay muchísimas visiones y siempre aquí lo que nos han mostrado más en la serie es este trono, el trono, ya en nieve. Entonces te van diciendo que está pasando todo esto, pero el punto final va a ser este trono destruido en nieve, enterrado en nieve. Entonces, sí, es muy emocionante lo que se está cocinando ahí en el muro. Aquí, yo creo que una profecía que es pertinente es la de Azor Ahai, que es lo que Melisandre piensa, que es una especie de elegido, la persona que va a dirigir a todos los ejércitos, y pues ella está segura que es Stannis Baratheon. Claro. Pero lo curioso es que para Aquí. lograr concretar su poder necesitaba sangre de rey. Ya ven que ella trató de echarse también al bastardo de Baratheon. Y bueno, alejándonos un poquito de eso, lo que estamos viendo en este momento en pantalla, pues es la última despedida que está teniendo Jon Snow de su amada Ygritte. Ay, ya sé, a mí me dolió mucho. Esa era de una de las muertes que me spoilerearon desde la segunda temporada. En Tumblr pusieron como desde que se conocieron el pasaje y el último pasaje donde se despiden y yo fue como, no. Qué Fue una de triste. las, sí, no, fue muy triste. Fue una de las parejas que más me gustó. Perdió su poder televisivo al estar separados tanto tiempo. A pesar de que Ygritte nada más decía como, quiero matarlo, y Jon Snow nada más veía el horizonte pensando en ella. Si no verlos juntos se pierde mucha química en televisión al menos, pero a mí sí me dolió mucho esta separación, pero siento que le va a dar el poder, o bueno, como esta maduración que le faltaba justo a Jon Snow para lo que sigue, o bueno, o lo que parece que va a seguir. Fue un gran personaje y pues sí se mereció su Bien. funeral de Darth Sí, la verdad sí, estoy de acuerdo. Bueno, y aquí, bueno, ya estamos viendo lo que era la despedida y aquí nos encontramos con una de las historias que en cierta medida fueron un poco, no irrelevantes, pero de las de menor interés, porque siempre tenemos a Crippled Stark, al Stark de Tengo Patita, No Tengo Patita, y a su banda de salvajes alegres, que estaban yendo al muro, estaban yendo más allá del muro, estaban yendo a buscar un árbol mágico y misterioso, sobre el cual ya hemos tenido referencias, y aquí una mención de los libros, porque a final de cuentas Bran tiene una especie de conexión muy particular, y de los reinos de Winterfell, bueno, de todos los reinos que teníamos en la parte del sur, por decirlo de alguna manera, lo que estaba más al norte, concretamente Winterfell, era donde todavía se respetaba a los dioses antiguos. Y de hecho, en el mapa nosotros veíamos un árbol blanco con hojas rojas, que eran los que tenían conexión con estos dioses y con las personas, todos aquellos seres que estaban antes del primer hombre y con los que se hicieron las paces y se llegó a establecer todo lo que actualmente tenemos, tanto en las novelas como en los libros. Entonces, tenemos esa especie de búsqueda chamánica que están teniendo hacia el norte, cuando de repente vamos a tener un guiño fantástico a los que nos gusta el cine de stop motion y bueno, todo el cine de animación clásico, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué nos puedes comentar al Harryhausen. respecto? Exactamente, Héctor, dinos Y de eso. mira, como mencionaste un momento, y yo creo que lo que es la trama de Bran se siente igual en los libros, ¿no? Como que, pues te quedas pensando, o sea, ok, exactamente esto, ¿qué injerencia tiene en todas las demás tramas que tienen los libros? Y pues, digo, no me lo voy a llamar aburrida, pero sí como que corta un poquito el ritmo de la historia, pero. Bueno, aquí es cuando ya está tomando un poquito más de fuerza. Esto yo creo que es lo que lleva más avanzado la trama de la serie respecto a los libros. Esto ya es del quinto libro, lo que es cuando ya están llegando a esta cueva extraña El personaje, el cuervo de los tres ojos, que no hemos visto mucho en la serie, en los libros incluso habla y tiene profecías, etcétera, pero aquí en la serie, pues, como que no quieren tener a un cuervo hablando, y pues este es nada más así, más regular. Esta escena aquí me sorprendió, yo la verdad no recordaba mucho este pasaje en los libros, ya después pues, ya sí lo releí, y sí, sí es bastante fiel. Aquí es el ataque de los Wicks, que son los cadáveres poseídos por los White Walkers, que son distintos, digo, porque es parte de la mitología de la serie, como que algunos se confunden. Ellos no son los mismos que los White Walkers, o en los libros se llaman los otros, antes de que los llegara y se los robara, le robara ese término. Sí. Pero aquí, esto sigue, Héctor, perdón, sí. Te interrumpo rápidamente nada más para que se logren ver también los compañeros el tipo de personajes que aparecen y para que visualmente puedan ver la diferencia que tenían. Obviamente los White Walkers tienen más carnita, la greña larga, son como que metaleros noruegos, mientras que estos son como momias de Guanajuato, ¿no? Pero bueno, continúa Héctor, perdón. Sí, son personajes distintos. Los Whites son hombres normales, que son traídos de nuevo a la vida, y los White Walkers, pues no se sabe mucho de ellos. De hecho, yo creo que sabemos más los que vemos la serie que los que ven los libros, porque ahora sí ya vimos un pequeño vistazo a su castillo, es lo más lejos al norte que hemos estado. Y aquí es lo que mencionaba hace un momento, yo creo que es un muy claro homenaje a las películas de Ray Harryhausen, ¿no? Sí, no, directísimo, y digo, se agradece. Digo, algo así que me sorprendió, digo, no me esperaba, no llegaba no recordaba que todo esto fuera a pasar, digo, pues aquí vemos que Bran, como que le gusta mucho apoderarse de Hodor en la serie, digo, no estoy seguro que en los libros lo hiciera tanto, no recuerdo, digo, que es un poquito creepy, pero... bueno, aunque... pero... Adelante, Lid. Sí, bueno, ahí sí no sé, los libros no he llegado tan lejos. Pero a mí me parece muy interesante porque Hodor lo presentan, es un alma ahora sí que inocente, ingenua, y él nada más transporta a Bran y dice Hodor todo el tiempo. Y Bran tiene esta pues alma pues un poco vengativa, un poco de búsqueda, un poco de acción, es un Stark, que él subía muros y trepaba de un lado a otro. Entonces que se apodere de Hodor de esa forma para ejercer pues actos violentos, porque no hace otra cosa cuando se posee de Hodor más que eso, me parece muy interesante. O sea, es como un alter ego que puede tener en caso de que necesite usar un cuerpo. Está padre. Y mira, aquí ya vimos Hodor. ¡Wow! Quería compartirles un poco pantalla, mi pantalla, precisamente porque el mejor teclado para Android, aquí lo pueden ver, y es el Hodor Keyboard. Todo lo que escribas es Hodor. Está bien. Ahora, espero que también nos llegue a iOS, ya que ya podemos tener teclados alternativos. Mira, aquí vemos también otra parte de lo que mencionabas un momento, Dan, que son estos antiguos seres, son los niños del bosque, que son las primeras personas que vivían aquí en Westeros antes de que eran los primeros hombres, antes de que fuera la invasión de los Andales. Y pues digo, es la primera vez que vemos algo así, y como que sí están expandiendo mucho la mitología. Yo digo que aquí es algo muy importante, es algo que va a tener repercusiones muy fuertes en la trama. O sea, el diálogo entre Bran y el cuervo de tres ojos, pues sí se nota, yo creo que es suficientemente ominoso, o sea, como que importante de cosas por venir. Le menciona que ha llegado incluso un poquito tarde, digo, eso no suena muy bien, o sea, un poquito tarde para qué, o sea, qué es lo que está ocurriendo y cuál va a ser el papel que va a tener Bran para prevenirlo, pues, no tengo idea, digo, no sé exactamente a dónde va la serie, eso es una de las cosas que me gusta mucho de la manera en que escribe George R. R. Martin, no sé si vaya a tener un final tradicional, con Daenerys siendo la reina y Jon Snow siendo el rey en el norte, etcétera, etcétera. No sé a dónde va, y pues sí me mantiene preguntándome, y pues es algo que yo realmente aprecio mucho. Sí, pero son vueltas de tuerca que te llevan a cualquier lugar, perdón. Aquí tengo que admitir que el personaje el cuervo de tres ojos, pues a lo mejor yo me lo imaginaba un poquito, pues no sé, como más que bizarro, más decrépito, ¿no? Más... Exacto. Es que las novelas, ¿te acuerdas cómo es la descripción? Porque literalmente está fusionado, ahorita lo vamos a ver. Estamos sí. viendo las raíces del árbol ese mágico y maravilloso, no es el árbol de Jumex ni el de los Guardianes de la Galaxia, pero aquí lo tenemos, y en la descripción que tienes en las novelas es como si los huesos fueran parte de las mismas raíces, todo se le está saliendo del cuerpo. Coméntanos acerca de este personaje, Héctor, ¿qué es lo que estabas haciendo antes de que te interrumpiera? Sí, bueno, pues no voy a comentar mucho porque, digo, aquí no sé, o sea, no llegan, no lo expanden mucho, no dicen exactamente quién es, y pues yo creo que mejor no hay que decirles. Sí, por favor, así estamos bien. O sea, nada más lo que aparece ahí en la serie, y sí, pues digo, yo sí me lo imaginaba, pues no sé, tal vez como uno de los asesinatos de Hannibal en la serie, en el que ponen un cuerpo en medio de un árbol, no sé si lo recuerdas. En Hannibal, uno de los episodios de Hannibal, yo vi ese episodio y pues dije, a lo mejor algo así me iba a salir, y no, pues me gustó algo un poquito más normal, digo, es una persona pues un poquito viejita que está sentada en un árbol. Pero bueno, es una de las muy pocas ocasiones en la que me ha decepcionado cómo pinta algo la serie. En general, de hecho, me sorprende, o sea, va mucho más allá de mi imaginación y pues... Y un diálogo clásico, algo que recuerdo mucho del libro, en el que dice, nunca vas a volver a caminar. Pero vas a poder volar. Exactamente. Pero, ¿dónde saca su bolsita hippie y le da unas hierbas, no a Bran, para que se ponga acá? Sí. No, y ahora sí, la historia de Bran promete mucho, porque como dicen, no ha sido mala, pero bueno, también no ha aportado mucho, entonces ya que llegó a donde tenía que llegar, va a ser... mucho más interesante lo que va a pasar con él. Y ahora, un pequeño detalle antes de que continúes ahorita. Curiosamente, aunque los Stark cayeron en desgracia y desde de los 10 que me quedaban, ya solo me quedan como 3. Bueno, 4. aquí tenemos una parte muy interesante. Bueno, tenemos la búsqueda de una de las personas más honorables que ha tenido esta serie y más rectas. Que están buscando pues a Sansa Stark, que están buscándola, saben que puede encontrarse por allá uno de esos reinos perdidos con gente que les encanta aventar gente por la borda. Y aquí es donde misteriosamente se encuentran con la pequeña psicópata favorita de todas, o la ninja Stark. ¡Ah, sí! Platícanos. No, sí. No, a mí me encanta, bueno, para empezar quería mencionar, se me había olvidado del título de este capítulo de Children, que uno pensará así que nada más habla de justo los niños que vimos ahorita en el árbol, pero no, o sea, realmente está hablando de todos los niños, que es lo que va a cerrar esta temporada, que es tanto... En este caso fue Jon Snow, Arya Stark, los Lannister y al final Tyrion. Vamos a cerrar con todos los hijos de los que eran las cabezas, que ahora las cabezas de familia ya no están. Y que la siguiente temporada, o bueno, ya desde esta temporada nos hemos dedicado a los niños Stark. Y en esta parte pues vemos justo a uno de los personajes más favoritos, yo creo, al menos mi favorito, que es Arya, y que se encuentra con otro muy querido que es Brienne. Y bueno, la plática que tienen me gustó muchísimo. Y Poe también hay que mencionarlo. También, es muy querido también. Un detalle que quiero mencionar antes de esto, acuérdense sí. que teníamos a Hot Pie que le encargó que le diera su panecito con forma de... ¡Ay, sí! De ¿Dónde quedó? Tú ves a Arya Stark, lo primero que le das es ese pan, ¿eh? Claro, oye, seguro se lo comió Pod, oye, ¿qué onda? No, eso no es justo. Y pues... Este momento a mí me gustó muchísimo porque es Arya como conociendo a alguien que tal vez en otro universo podría haber hasta sido su mentora o sea, su amiga, y se siente que hay esta conexión entre ellas, pero en el momento en que Brienne, que es ahorita lo que está pasando, dice Arya Stark, sientes como ella, o sea, ya se aleja y sale esta máscara fría de Arya que ha aprendido a... Así que a crecer después de todas las tragedias que le ha pasado y tragedias que va a enumerar de Hound, el perro, ahorita. Y que le va a decir que Brienne no es capaz de protegerla. Y aquí es interesante lo que mencionas, porque en un mundo ideal es lo que le dice Brienne: oye, es que yo vengo por ti, hice un juramento con tu madre, y te voy a regresar, te voy a llevar un punto seguro. Y es donde el sabueso le dice: a ver, espérame. ¿Un punto seguro? Se nota que no sabes en qué mundo estás, se nota que no sabes de lo que estás hablando. Además, eso que traes en tu armadura, a ver, espérame, eso es acero valeriano, esa armadura fue comparada con oro Lannister. Platícanos algo del sabueso, Héctor. Sí, mira, el Sabueso, pues yo creo que es un personaje, pues es muy fascinante. O sea, se podría pensar que es un desgraciado, que es una persona sin moral, sin ningún tipo de heroísmo, pero es una persona que tiene sus propias reglas. O sea, sí, realmente sí tiene su código moral y sí lo sigue. Es incluso se podría catalogar como valiente. Porque, mira, aquí lo vimos en lo que es la relación que tiene con Arya. O sea, se puede decir que es una especie de mentor. Yo vi descrito esta trama como una especie de western, el western en el que está Arya y el Sabueso. Y pues, mira, yo algo que quería decir acerca de la escena es que es uno de los cambios del libro que más me ha gustado. O sea, es uno de los momentos que yo realmente aplaudo a los escritores, a los creadores del show. Porque, o sea, simplemente está mejorando lo que escribió George Martin. No sé si podemos expandir un poquito en cómo es la situación distinta en el libro. Sí. De ellos dos nunca se enfrentan en el libro, nunca se conocen. En el caso de Hound, del Sabueso, lo que ocurre al final de esta pelea, esta brutal y excelente y maravillosa pelea que casi lo dejan por muerto, es el resultado de un enfrentamiento que es más o menos lo que vimos en la serie hace unos capítulos cuando está en lo del pollo. Voy a interrumpirte un poquito, Héctor, antes de que continúes con eso, precisamente para que vean lo que es ya el encontronazo. Después de toda esta temporada donde el Sabueso literalmente veía a Arya como un paquete de oro con patas, ya que la quería pues, entregar a cambio de dinero, él se reconoce ya como su compañero, se reconoce en cierta medida como su tutor y protector. Y pues aquí tenemos un choque entre dos personas que, como en el libro, pues no se debieron de haber encontrado. No se debieron de haber peleado porque buscaban en cierta medida lo mismo para Arya. Y pues yo creo, la edición no me fascinó de esta escena, ya que tiene demasiados cortes. Se nota que no estuvo tan bien coreografiada por lo mismo. O sea, si la comparamos con Watchers in the Wall, donde hay un plano secuencia donde ves prácticamente todo el castillo y todo está Maravilloso. perfectamente coreografiado, esta se nota un poco deficiente. Aunque, pues sí, o sea, estamos viendo el choque de voluntades y pues aquí estamos viendo que el Sabueso es capaz de dar, ahora sí que todo y seguir luchando por alguien quien al principio no le importó tanto. Sí, Continúa, Héctor. con golpes bajos incluidos. Sí, eso es lo que iba a mencionar, digo, porque estos dos no son caballeros, o sea, no son Zers, no tienen esa misma regla de pelea. Es una pelea callejera, es una pelea de bar, es una pelea brutal en la que se valen mordidas, se valen golpes bajos, se vale todo. Y pues digo, a mí me gustó mucho porque yo creo que nunca hemos visto una pelea de esta magnitud aquí en la serie. Generalmente, pues siempre son entre dos caballeros que tienen siempre el honor. Esto yo creo que recuerda un poquito a las lecciones de Bronn y Jaime Lannister hace unos episodios en que estaba diciendo, no, pues te voy a enseñar a pelear como se debe pelear. O sea, aquí no es para pelear así como estuvieras sentado a una mesa, o sea, estuvieras teniendo así las buenas maneras. Y te digo, lo que estaba diciendo hace un momento, sé que cómo cambia en el libro, es porque, te digo, estas personas no se enfrentan. En Brienne, en el libro, se pelea con otra persona que está usando la armadura de Hound, pero no es de Hound. Y pues yo creo que aquí como que cortaron esas cosas que pues sí están un poquito, yo creo que extras a la trama. Y pues los unieron y el resultado, te digo, a mí me encantó. Es como si George Martin ahora sí tuviera el editor que nunca tiene en los libros, porque como él mismo dice, él ignora absolutamente todo lo que su editora le dice. Y pues aquí ya es casi, ya vamos a llegar a la despedida. Me parece una gran actuación de Maisie Williams, que yo creo que inició la serie siendo una niñita, ¿no? De unos 12, 11 o 12 años. Y pues aquí ya es una adolescente y es algo que a mí me parece muy positivo acerca de la serie porque en los libros están ocurriendo cosas muy similares y pues seguía siendo una niña, ¿no? De casi de 11 años la que está pasando todo esto. Y pues aquí ya ser una adolescente, una pequeña psicópata como la llamaste hace un momento, pues sí se me hace un poquito más apropiado. Y pues se ve lo que es la frialdad en la cara y cómo está derrotado ya casi The Hound, no sabemos si va a morir o no. ¿Se aceptan apuestas? Bueno, podemos empezar ahorita la quiniela ya que Ustedes como no hay tampoco lo cómo, pues no saben. sabemos. Ustedes tampoco lo saben. Se especula, o sea, literalmente aplica como en la ficción. Hasta que no veas el cuerpo, no hay muerto. Y aún así, si ves el cuerpo, tal vez te pueda regresar como un White Walker. O acuérdense que en la Legión de los Sin Banderas, hay personajes que resucitan gracias al Señor de la Luz. Entonces, en realidad, cualquier persona puede morir o puede resucitar. Pero aquí tenemos lo que ya mencionaba Héctor, que es parte de la despedida, y es donde el sabueso le está rogando a Arya de que, pues, ¿sabes qué? Concédeme una buena muerte, porque la pierna rota, él completamente ya vencido después de una caída impresionante, y pues Arya así como de que, a ver, ¿cómo te explico, mi chavo? Tú me educaste para hacer de esta manera, no te voy a mostrar la misericordia que tú jamás tuviste con otras personas, y además... A Arya finalmente se le concede su deseo y es completamente libre, ya no está con nadie, que es lo que tenía yo creo que una temporada o más de eso buscando. Pero bueno, platícanos de esto, de la relación entre ellos. Perdón, Héctor. Sí. ¿Edith? Mencionar. Sí, menciónalo si quieres. Ah, bueno, lo que te iba a decir, Dan, es que incluso en la serie yo creo que sí vimos que le enseñó un poquito de misericordia, ¿no? De Hound hace unos episodios en una escena que no venía en los libros, que de hecho estaba inspirada en otra obra de otro escritor, el que vemos que, pues, que si una persona está a punto de morir, pues sí se le debe mostrar, yo creo que un poquito de misericordia, eso es lo que quiere. Y aquí vemos que Arya se lo niega. O sea, y te digo, como es la escena anterior no venía en los libros, yo creo que le da un poquito más de fuerza a la escena. Digo, lo que es todo esto de Arya y el sabueso es algo que se me hace superior a los libros. O sea, lo que es su relación, o sea, cómo se juegan el uno al otro. O sea, es algo que, pues sí, se me hace que mejora. Ahora sí, David, perdón. Sí, no, nada. Bueno, yo quería comentar justo esto de que decías de los cambios de edad y cómo van madurando los chicos en la serie. Y que en el libro sí es algo muy fuerte que yo como recién lectora, fue así como, wow, espérame, Daenerys tiene 13 años, Jon Snow tiene 14, Robb Stark tiene 15, y es cuando te empieza a entrar, wow, eran todos, ahora sí que lo que consideramos ahorita unos preadolescentes, niños adolescentes, que están enfrentando todas estas cosas y que solo lo hace más crudo. Y que bueno, obviamente por términos de moral y que no me vayan a sancionar los padres de familia o algo, sí vamos a, o bueno, y también manejo en set de niños y gente más madura, sí hay que subirle la edad a Robb Stark, hay que subirle la edad a Jon Snow, hay que subirle la edad a Daenerys, que fueron los tres que se ven muchísimo más grandes de lo que realmente son. Y que finalmente sí verlos más grandes complementa también su proceso de maduración, lo cual está muy bien y que son cambios de libro que eran necesarios, ya era por censura, bueno, por más bien como rectitud de moral así, o por otra cosa, pero que quedaron bien y que se ve muy interesante y que justo como pasó como en las franquicias de Harry Potter o cosas así, pues crecemos con los personajes, lo cual también hace muy interesante de ver. Es una gran apuesta, ¿no? Se me hace lo que es contratar a actores tan pequeños que apenas están creciendo y pues están apostando de que no van a crecer y se van a convertir en unos terribles actores que se la van a pasar en la cárcel o en rehabilitación. Y pues claro, lo que es al menos con Maisie Williams, exactamente, y al menos con Maisie Williams y yo creo que Sophie Turner se sacaron la lotería, especialmente con Maisie, que es Arya. Claro, y también han tenido buenos actores acompañándolo, o sea, cada una ha aprendido de sus compañeros. Sophie Turner seguía mucho de esta Marjorie Tyrell, y esta Arya aprendió mucho, Maisie aprendió mucho ahorita de su compañero. Pero bueno, ahorita ya vamos a la escena del episodio, se podría decir. Pasamos exactamente al famoso incidente del baño. Bueno, nos preparamos para esto, que esta es una escena que cambió en relación con el libro, ya lo expanderemos un poco en su debido momento. Porque algo que se veía ver ya desde hace tiempo es precisamente, bueno, a Tyrion no lo vamos a matar. Bueno, eso decíamos de Ed Stark en su momento, ¿no? O de Robb Stark, o de Caitlyn Stark, o de ellos. Y aquí tenemos ya finalmente una de las cosas que mejor se desarrollaron en esta temporada y de los mejores crecimientos es la relación que tienen entre hermanos, porque los Lannisters pues no necesariamente son los malos de la película. Es lo interesante porque te dan ciertas motivaciones, o sea, podrás tener al Kingslayer coger manas, pero el cuate pues, aprecia y tiene un enorme cariño por su hermano. Creo que del resto de su familia es el único que en realidad lo aprecia y se lo demostraba. Y de hecho, este Jamie yo creo que es un verdadero héroe. Así es, y aquí lo corrobora, porque él tenía un código de honor, o sea, él mismo decía, se lo comentó a su padre en alguna ocasión, si yo hubiera sido fiel a mis votos, el rey loco quería que yo te matara a ti, comentándoselo a Tywin. Pero aquí tenemos esa confrontación donde finalmente llega, ¿sabes qué? Te van a condenar, mi papá te quiere ejecutar, pero pues al final de cuentas somos familia, carnal, ¿sabes qué? Vámonos. Y hay una revelación muy interesante precisamente cuando están escapando, porque es, oye, ¿qué onda? ¿Quién logró agendar todo esto? Pues, ¿te acuerdas de Varys, el que testificó en tu contra? Tienes más amigos de los que tú crees. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque de repente se planteaba, ¿quién es la persona que está en realidad detrás de esto? Ya vimos que los Starks, pues, te los han eliminado casi a todos. Los Lannisters, pues, ahorita estamos teniendo revelaciones muy interesantes en esta serie. Pero yo creo que la serie, en cierta medida, tiene que ver más el pique que está entre Varys, por tratar de mantener el reino, contra Littlefinger, que está tratando de posicionarse. Claro. Pero en lo que pasa eso, mientras está escapando, ahora sí estamos teniendo la secuencia que estamos viendo ahorita, que Edith nos va a desarrollar más, y que tenemos a que va Tyrion, se escabulle un poco para llegar a los cuarteles de Tywin, ¿y a quién se está encontrando ahí? Al personaje más odiado de Game of Thrones, después de Joffrey probablemente. Y es que Shay siempre fue... Creo que en la serie como que hicieron que fuera un personaje más querible, o sea, como que sí mostraba como preocupación por Tywin, porque en los libros realmente es muy molesta. O sea, yo te digo, no he leído todos, pero lo que he leído de ella es muy molesta, siempre está como perrito faldero atrás de él, no le respeta nada, no le hace caso, es horrible en los libros. Y que la mate de esta forma con su collar de oro Lannister a su alrededor es muy doloroso para él, muy gratificante para nosotros, pero pues finalmente es lo que le da el paso para lo que sigue, básicamente. ¿Y qué es lo que sigue, Héctor? Sí. Pues bueno, vamos todavía, quiero comentar tantito otra gran actuación de Peter Dinklage, que bárbaro, sí, en esta temporada se la llevó, de no ser porque yo creo que Matthew McConaughey va a arrasar todos los premios por True Detective, era para que ganara todo, se los mandaran directamente a su casa, porque mira, aquí vemos, digo, realmente, o sea, el dolor, o sea, el sentimiento, o sea, estaba realmente enamorado de Shae, que pues como ahorita dijo Edith, sí es muy distinto a los libros, digo, en los libros era una piruja, una prostituta, nunca pasó más allá de eso, que no nos vaya a multar la FIFA, digo, no sé, era nada más una prostituta, y aquí, o sea, igual sigue siendo una prostituta, pero realmente estaba enamorada de Tyrion. Y sí, todo esto, todas estas acciones, lo que es el testificar en su contra, lo hace por despecho. O sea, no es porque simplemente no le importara a ti, no, al contrario. Le importaba y el amor que sentía se convirtió en odio cuando la mandó lejos, que era para protegerla, pero yo creo que nunca entendió. Y ahora sí, pues sí vemos esta escena, yo creo que es algo clásico. Si quieres ahorita decir aquí algo, es donde, Dan, para que lo puedan ver. Y aquí es precisamente lo que voy a interrumpir un poco. Y lo agarraron como al tigre de Santa Julia, al buen Tywin, mientras estaba perdiendo peso en en sus facilidades dentro de la torre. Y pues obviamente no llega con muy buena cara el buen Tyrion, después de descubrir que se estaba echando a la que era el amor de su vida, o al menos que creyó, es lo que creía. Y aquí hay otra diferencia muy importante que creo que fue para bien dentro de las novelas, ya que mientras escapan Jaime y Tyrion, Jaime le revela que el anterior amor de su vida de este personaje fue manipulado, Tysha. Toda esa manipulación de Tysha fue manipulado, y esto venía precisamente todo de la mano de Tywin, por tratar de tener ese control tan estricto sobre su familia y para que su nombre no se mancillara, porque ¿cómo es posible que un Lannister estuviera con una vil prostituta? Y bueno, a final de cuentas tenemos eso. Una pueblerina, tienes toda la razón, que al final le va súper triste porque, bueno, eso lo comentaremos más adelante, pero aquí lo que estamos viendo en este momento es la confrontación. Ya tenemos otro crecimiento muy interesante con Tyrion, acaba de matar a quien era el amor de su vida, llega con la ballesta de Joffrey, Sí. Al baño de donde estaba haciendo, pues, lo que estaba haciendo. Yo creo que si ves a tu hijo y estabas un poco estreñido, yo creo que ahí sí terminas sacando todo del susto, excepto por un pequeño detalle. Esta es la persona más poderosa que hay en todos los siete reinos. Y está, yo creo que en su momento más vulnerable, cuando está en el baño. Y algo que quería comentar también es que Tyrion va con la intención de matarlo. O sea, no es nada más una confrontación. Porque algo que noté es que no nada más lleva la ballesta, o lleva también lo que es ese dispositivo o algo para volverla a cargar. O sea, estaba, tenía la intención de solo no dispararle la flecha que ya estaba en la ballesta, sino que le iba a disparar o dos o tres más hasta que ya de plano ya no se levantara de ahí. No, y también es muy interesante cómo todos los métodos que Tywin utiliza para convencer a Tyrion de que no lo mate. O sea, él mismo ve que él ya va con todas las intenciones. Y primero le dice, eres mi hijo, claro que no te iba a matar, ¿en qué estabas pensando, loco? Y de repente le lanza esta flecha y es como, tú no eres mi hijo, te odio. Y él, sí, no, sí soy tu hijo y lo vas a aceptar y ¡tas! Entonces es muy padre ver cómo este proceso de Tywin, cómo manipulaba a todos a través de sus palabras, a través de sus sentimientos, a su familia, cómo le iba manipulando, pero en este caso no le funcionó. Y bueno, que vemos ya contigo, Dan, lo que está sucediendo. Estoy tratando de no hablar porque como se ven demasiado los reflejos, creo que se alcanza a ver más el comedor y las guitarras que están allá, de hecho se ve mi espalda, pero aquí tenemos ya a Varys, precisamente que tiene el encuentro, pues con la persona que a final de cuentas siguió siendo su amigo, y lo que mencionábamos hace rato, Varys ve por el bien del reino, y él creía que la única persona que podría ayudarle a que el reino estuviera en sus mejores condiciones, quien en su momento fue la mano del rey, era precisamente Tyrion. Y en este momento Varys se da cuenta de lo que está pasando, y dice, no, pues es que ¿sabes qué? Todo lo que he construido, incluso yo lo tengo que abandonar, carga su caja, aquí ya nos habían establecido cuando se ve el hechicero que le había cortado los genitales, sí, claro, a Varys, ya tenía su ruta de entrada y de salida de, ahora sí que tratante de blancos, por decirlo de alguna manera, se compra una caja a tamaño mascota para meter a Tyrion, y pues para irse a los Reinos Libres, es hacia donde, el único lugar al que se podrían ir, o hacia el norte, pero pues al norte yo creo que nadie quiere ir. No, y me encanta ese momento de que escucha las campanadas y es como, no, yo ya no puedo regresar ahí, esto es demasiado complicado, eso va a explotar. De aquí no soy. Exactamente, de aquí no soy, me voy contigo a los Reinos Libres, porque justo ahí Varys es cuando creo que en ese simple gesto vemos cómo pierde todo su control justo ahí en King's Landing. O sea, esta lucha que decías con Littlefinger, que siempre habían estado como a ver quién tiene más, quién tiene menos, y que Littlefinger ahorita creo que estuvo a punto de caer, pero Sansa decidió que siga en el poder. Entonces él sigue en la jugada, sigue viendo qué le va a hacer para apoderarse del trono, pero, y Varys ahorita fuera del juego, creo que va a darle mucha chance a Littlefinger de empezar a hacer maniobras. Y pues llegamos a mi momento favorito de la serie que estoy esperando, te juro, desde la boda roja yo estoy esperando este momento, desde que le dieron esa moneda a Arya, creí que nunca iba a pasar y tal vez no pase, no me digan, pero yo estoy muy feliz con este final, estoy demasiado contenta. Había una leyenda con esa moneda que le dan precisamente, y esa moneda, de hecho yo me quiero comprar la réplica que vende HBO, creo que sale como 19 euros, $19, que es la del hombre sin rostro, y háblanos de qué es lo que estamos viendo aquí, Héctor. Aquí vemos que pues está buscando Arya al pasaje hacia el norte, digo, yo creo que está tratando de llegar con su hermano Jon Snow, pero pues yo creo que va a estar un poquito difícil, porque saben que en el norte nada más hay nieve, hay guerras, hay cosas extrañas, entonces ya hay rumores, y trata de comprar su pasaje. Pero, o sea, no acepta el dinero que le quitó al sabueso antes de dejarlo casi morir. Y recordó lo que le dijo las palabras de Jaqen H'ghar hace dos temporadas, ¿ya? Hubo mucha gente que yo creo que no recordó, Edith sí lo tenía muy presente, pero no, sí, otros no, siguió sí. Comentarios de que no sabía ni de qué onda. Uh-huh. Dijo que si alguna vez, o sea, se veía en esa ocasión que se la diera a alguna de las personas de los pueblos libres, y siempre comente con las palabras, es Valar Morghulis. Y ahí Valar mujeres. Igual yo era algo que estaba esperando hace mucho. Creo que en los libros es la primera vez que mostraban lo que era la concentración a Valar Morghulis. Aquí en la serie ya lo había dicho, yo creo que Daenerys, hace en cuando está rescatando. Sí, varias veces, sí. Aquí sí ya sabía, en los libros no, porque en los libros sí yo lo estuve esperando un poquito más, porque digo, no sabía qué suponía de contestar. Y pues aquí vemos lo que yo creo que es uno de los pocos momentos de verdadera alegría en lo que es la tierra de Westeros, en la que va... Pues es libre, digo, como dijiste hace un momento, Dan, yo creo que por primera vez hace mucho tiempo Arya es libre de trazar su propio destino, y pues, ¿quién sabe a dónde irá? Digo, sabemos que va bravo, pero exactamente qué va a hacer ahí, pues yo creo que no lo sabemos. ¿Y qué va a pasar? No, y me encantó también la canción final, que ya empiezas a escuchar desde Varys, desde que ya está en el barco, que es el tono, la canción de Game of Thrones, el tono de los créditos, la canción, y empiezas a escucharla ahora en otro, ahora sí que con otra composición, y estos tonos y este coro que sí te dan esa sensación como de esperanza, como de que ya está saliendo hacia otro lugar, y ella misma como ve hacia atrás, diciendo como adiós tierra, le das su último vistazo y ya nada más viendo hacia adelante, que también te da esta sensación de que tal vez los Starks no están tan perdidos, los Lannister están cayéndose, que bueno, que son nuestros dos equipos, se podría decir, enfrentados, y que bueno, también no olvidemos que hay otros equipos y que también se están enfrentando, pero que bueno, que al menos estos dos que han sido los protagonistas de alguna forma, que ya están moviéndose hasta a la siguiente etapa, que ya veremos qué será o qué no será. Y bueno, aquí rápidamente, perdón, un comentario, ¿qué tan conveniente es que tenga Arya esa libertad? Que tanto narramos que es una pequeña psicópata que va literalmente a ser entrenada, va a la escuela ninja, entonces no sabemos, no sabemos. Sí, va a la escuela ninja, por favor, díganme que sí, yo ya quiero ver esa parte. No sabíamos a dónde iba, Dan. La única razón por la que quiera leer los libros es por esa parte, por ninguna otra, la verdad. Sí, pero bueno, quién sabe, yo con George Martin no me confío, la verdad. Digo, podemos decir que va a la escuela ninja, ya ni modo, un pequeño spoiler, digo, para que los que nos están escuchando sepan. Algo que me sorprendió es que yo creo que todas las tramas, todas las líneas argumentales cierran muy bien en este episodio. Sí. O sea, yo creo que incluso supera en otras temporadas, en el que lleva a una especie de clímax, a lo mejor finaliza una historia o al menos es un cierre emocional, un clímax emocional. Y pues, como dijimos, yo creo que hace un momento, a mí también me parece que esta es la mejor temporada de Juego de Tronos hasta el momento. Digo, en todo, o sea, se nota que yo creo que HBO le está poniendo todo, o sea, le está poniendo todo el apoyo, todo el dinero, se notó muy cara. Digo, la que mencionaron hace un momento, la escena en la que es un tracking shot largo en el que están todos peleando en el castillo ahí en el muro. Pues es algo que yo creo que sí costó algunos buenos dólares. Y pues estoy muy, muy satisfecho. Digo, como fan, a mí me pareció una excelente adaptación. Los cambios no solo se me hacen muy defensibles, sino que se me hace que mejoran la historia de George Martin. Y aquí precisamente es parte de lo que le aporta, ahorita lo vamos a mencionar esto, porque es algo muy interesante. George R. Martin en cierta medida se dio el permiso de reescribir varias de las partes, y es lo que él dice, es que esto lo pude haber resuelto de una mejor manera en el momento en el que yo voy ahorita en las novelas y no me di cuenta cuando lo escribí por primera vez, y en cierta medida lo están parchando. La serie probablemente alcance el final antes de los 8 libros, ya que al parecer no van a ser 7, ya no va a ser un libro por cada reino, bueno, más el reino después del muro. Bueno, todavía está en 7, ¿no? Yo creo que cualquier comentario a lo contrario es nada más George Martin troleándonos. Sí, no, ya realmente ahorita ya hay tantos fans y tantos que lo están hostigando y hostigando, que hasta Neil Gaiman tuvo que salir en su defensa de... ya déjenlo en paz, va a escribir cuando quiera escribir. Yo tengo un primo que nada más está, no es que nada, lo veo en cómic, lo veo acá, lo veo bien, ¿y cuándo está escribiendo los libros? Le digo, no, bueno, ya, o sea, ve la serie, disfrútala, porque esto va a acabar en 4 años, tal vez, y los libros van a seguir escribiéndose. Lamentablemente, por eso, sí, ¿no? Lo que dijo Neil Gaiman es que, digo, con todo respeto, George Martin no es un perro. Exacto. No es para... O sea, él está escribiendo a su paso, y pues es cierto, digo, yo creo que George Martin no nos debe nada. Si acaso lo único que nos puede deber es hacer la mejor historia que le pueda salir. Eso es lo único. Digo, ya más allá, claro, pues yo creo que no lo podemos pedir más. Además de que, bueno, está sí, escribiendo no. otras cosas, escribe televisión, escribe cuentos y edita. No sé si ustedes han leído, han salido dos libros con historias alternas de que no van dentro de la continuidad. El último fue el de Dangerous Woman, no sé si lo pudieron leer o han escuchado acerca de ellos. Lo tengo en iBooks, no he tenido chance de leerlo, pero sí. Yo he escuchado de ahora sí que todos los libros que, como bien hizo Tolkien en su época del Silmarillion y todo esto, él también está haciendo como las historias antes de Westeros, ¿no? Entonces, creo que pues eso complementa a la serie si quieres ya ponerte más, ahora sí que a leer. A mí me gustó mucho leer los libros ya viendo la serie, porque siento que los libros son como el commentary track de los personajes mientras ves la serie, lo cual está muy interesante. Así que complementas, al menos los primeros dos es casi una calca de los libros. O sea, es increíble y es impresionante lo que están haciendo, o sea, los escritores. La serie, como dicen, hay cambios, los cambios son muy buenos, vemos personajes principales interactuar de una manera que jamás pudimos haberlos visto y complementa perfectamente. A mí sí, me gusta mucho esta serie, definitivamente. Y un detalle que quiero mencionar, esto ya, bueno, obviamente ya estamos hablando después de que terminó el episodio, ya pasaron los créditos, estamos haciendo como que ya la conversión post-serial. Hay detalles muy particulares. De repente uno dice, oye, es que hay episodios que son muy caros, concretamente las batallas espectaculares. Cuando empezó la serie, yo no me imaginaba cómo iban a ser la batalla de Blackwater. ¿Recuerdas la primera gran batalla? Y tal vez no fue la primera fue... ¿Bien, Héctor? En la que Tyrion se la pasa dormido. O sea, eso yo creo que no le gustó mucho a los fans. Se esperaba una gran batalla entre los Lannister y los Stark, y pues recurren para guardar presupuesto, recurrieron a este, yo creo que un poquito tramposo en el que pues no vemos nada porque Tyrion estuvo inconsciente toda la batalla. Y sí, yo creo que aprendieron desde ese momento porque ya no ha vuelto a ocurrir. Y ahora sí, cuando nos prometen una gran batalla, pues la tenemos con todo y todo. Aunque solo vimos a los dragones, vimos uno a Drogon en un capítulo que estaba impresionante, y a los dos chicos cuando los encierra Daenerys. De los dragones no podemos saber más porque yo creo que todo lo están poniendo en las batallas, lo cual se agradece, sobre todo que, por ejemplo, la de Oberyn y la montaña fue impresionante, fue corta, pero la coreografía estuvo increíble. A mí me fascinó en ese aspecto. Estuvo muy, muy bien hecha. Y aquí hay un detalle, volviendo rápidamente a lo de los números. ¿Qué tan caro es caro en televisión? Bueno, HBO siempre ha tenido un cuidado muy particular con lo que es el manejo de la producción, la serie, la actuación. Se preocupan por dar lo mejor. Ya ha tenido un poco más de competencia con otras transmisoras como AMC, Stars, etcétera. Pero, por ejemplo... Boardwalk Empire, el episodio piloto costó creo que 16 millones de dólares, y no sé si se acuerdan que en sus momentos Friends les costaba 6 millones de dólares, nada más por pagarles por episodio a cada uno de los actores les daban de 1 millón de dólares, y creo que de Watchers on the Wall estuvo alrededor de los 19 millones, no, fue menor, fue alrededor de los 12 millones de dólares por ese episodio. Como una película semi-independiente, pero a final de cuentas, pues lo están, está dándole esa presencia, esa magnitud. Y por ejemplo, aquí en México, si no lo tienes, y a nivel mundial, HBO no ha estado como que muy tímido diciendo de que somos los más descargados en los torrentes, en la piratería, pero yo les estoy tan agradecido que siempre me compro el box set de lujo cuando sale la serie, porque la verdad es que sigan haciendo estas cosas. Shut up and take my money, la neta, vale mucho la pena. Sí. Sí, así igual yo digo, porque o sea, como que yo creo que se lo merecen como recompensa. Sí, a lo mejor sí, pues sí, adquirimos la serie de alguna otra manera antes de que salgan los box sets, pero ya en el momento de pagar yo sí, con mucho gusto les doy los caros, porque digo, son yo creo que son un poquito caros, y eventualmente estoy esperando un gran set que tenga forma de un dragón, que tenga las 8 o 9 temporadas, que seguro va a estar muy bonito. La verdad que yo me estoy esperando eso porque no he tenido muchas ganas de comprármela, pero bueno, al menos sí la vemos legalmente, la vemos en HBO y todo así bien, Pero sí, no hemos tenido muchas ganas de comprar, pero yo creo que si sacan un box set ya al final de esto, con las 8 temporadas, como dices, con un dragón, sí, la verdad es que sí, uno sí lo piensa definitivamente en comprar esas cosas. Sobre todo si le echan ganas, o sea, ya fue como con Breaking Bad, tampoco tengo ninguna temporada, pero pues también estoy ahorrando para el barril, que está impresionante. Está muy bonito. Y por ejemplo, Hannibal, que decimos, esa sí la quiero comprar, pero estoy pensando de que como no va a durar tantas temporadas, esperarme nada más otros 3 años y comprar el box set. Pero pues mientras promocionar la serie y hacer que otros compren, y es lo único que podemos hacer nosotros, pobres. Pero pues ni Bueno, modo. pero bueno, yo creo que en el caso de Game of Thrones se promociona sola. Exacto, sí. Eso sí, de Game of En el Thrones. caso de Game of Thrones, no tenemos, no tenemos que, o sea, no tenemos que nosotros hacerle publicidad, porque yo creo que es una de las cosas que más me sorprende de la serie, o sea, la manera en cómo tiene al público comiendo de su mano. O No, sea, lo que era esto, sobre todo esta última temporada, el estar en internet, el estar en Twitter, en Facebook, después de las 10, 11 de la noche, en esos lugares, o sea, en estas redes sociales era casi puro Game of Thrones. A mí la verdad nunca había visto un fenómeno no, y así. aparte, Y deja pues eso, desde las 8 de la noche, 7, que ya se empezaba a transmitir en Estados Unidos, yo ya no me podía meter a internet. Para nada, o sea, ya eran puros spoilers y tuiteos en vivo y la verdad si te sigues quejando de que ves spoilers a esa hora es porque realmente ya no te puedes meter, o sea, después de 4 años ya aprendes qué son spoilers, qué no son, bueno, dónde están los spoilers, dónde no. Y pues sí, así es esta serie y pues así vamos a seguir y a seguir, no creo que baje en algún momento la audiencia. Y también lo que me gusta mucho de Game of Thrones es que no considera que su público sea tonto, o sea, nunca hemos tenido un flashback horrible que, como decías, de esta de la moneda, pues chance muy pocos se acuerdan, pero pues a Game of Thrones dice, ¿sabes qué? Me vale, acuérdate, o sea, debe hacer un rewatch y acuérdate quién le dio esa moneda y qué se significaba y a dónde va. Bueno, eso sí, en HBO, cuando lo transmiten normalmente, sí tienen un Previously On, Sí, y sí claro. apareció Jaqen H'ghar, o sea, sí apareció Jaqen H'ghar ahí dando Sí. la moneda. Sí, pero es a lo O sea, mucho que te dan. O sea, es que okay, tienes el previously para que te acuerdes y ya. Pero en sí la serie no tiene nada de que trate a su espectador como tonto, pues. y es muy Hay un difícil, o sea, detalle. Adelante, Héctor. algunas veces yo creo que se hace un poco difícil de seguir porque tiene tantos personajes, Ah, tantas sí. líneas, tantas cosas. Que aquí Pero hay un digo, ya después detalle. de... Rápidamente, Dime. aquí hay un detalle que quiero mencionar, sí, si no nos vamos a estar así como que alguien habla y alguien no. Sí. Yo agarré el hábito desde hace como 2 temporadas, bueno, desde que empecé a comprar los Blu-rays que salen hasta que, bueno, salían hasta que fuera a empezar la siguiente temporada, ya no, en Google Play y creo que en iTunes también ya se puede comprar los episodios de esta temporada, lo cual es así como que wow. Pero yo hacía una visión en paralelo, entonces veía el primer episodio de la temporada pasada y me pasó un fenómeno muy interesante. Cuando empezaba a ver el siguiente episodio de la temporada actual, había paralelismos, entonces de repente a mí me servía mucho porque de repente eran detalles que yo ya tenía tal vez no olvidados, pero que no los tenía obviamente tan frescos, y de repente era, claro, este dinero que viene de acá está pagando por esto que está ejecutándose acá y que al final va. Entonces me ayudaba mucho para tener ese tipo de ilusión, por lo que ya mencionaba Héctor, que a final de cuentas son muchas subtramas y todas se están desarrollando a lo largo del tiempo, o sea, vamos a la mitad de la historia, poquito menos de la mitad. Sí, claro. Menos de la mitad, digo, porque sí, digo, todavía no sabemos cuántos libros va a empezar a hacer, va a sacar George Martin. Yo espero que sean los 7. Y pues Aunque el sí, último sea tampoco. así. Dos Bueno, mil páginas. creo que ya el tamaño no importa. O sea, la gente creo que ya después de cargar estos tomos, las señoras de 50 Shades of Grey, ya te ven con un librote así y sí te voltean a ver así como, ok, ¿qué estará leyendo? Pero ya te dejan en paz. Entonces La sección amarilla. sí, básicamente los 2 libros de Game of Thrones los he leído en el metro y en el camión. Y sí, la gente se ríe un poco de, tengo mi mochilota y tengo mi librote y estoy así en el metro parada, pero pues ya, que salga otro más grande, no importa. Dos detalles que me interesaría que tocáramos, y también quiero compartirles un pequeño fragmento de canción, que hasta me imagino que ya la han visto, ¿no? Pero antes de eso, es muy interesante todo el manejo que ha tenido este último episodio en particular. Porque todo lo que se estuvo construyendo a raíz de estas cuatro temporadas, te lo tiraron. Entonces, la persona que tenía el poder ya no lo tiene, las amenazas que se veían muy lejanas, pues ya están cercanas, y los personajes que tenían posiciones estratégicas ya las perdieron en su mayoría, o algunos ya se fortalecieron. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar únicamente en base a la serie? Ahorita olvidémonos completamente de los libros. ¿Qué es lo que nos deja para la siguiente temporada? Bueno, al final ya vimos a Arya Stark que va al lugar del banco, los bailarines y los asesinos, pero ¿qué más nos está dejando de expectativas para la siguiente temporada? ¿Alguien? Bueno, pues... Bueno... Bueno, pues más que nada es tanto, pues Jon Snow en el muro junto con Stannis, que va a empezar a cocinarse ahí, si ya van a empezar a formar un ejército para ir hacia el castillo de los White Walkers, yo me imagino, o quedarse ahí y aguantarlos, si se van a aliar con los salvajes también, me deja ahí como esa idea de que va a haber muchas alianzas, pero bueno, también tenemos a los Bolton abajo, con Ramsay, que yo creo que también les van a empezar a reclamar por ahí a Stannis, o si van a organizar algo, pero no lo creo, porque ahorita King's Landing, los Lannister, va a ser una locura, o sea, en lo que se organizan, Cersei va a gobernar, lo más seguro, si va a continuar esta alianza con los Tyrell, o sea, Westeros, esa parte va a ser una locura, va a estar muy desorganizado y cada quien va a hacer lo que quiere, lo cual a mí me pronostica una nueva guerra entre, pues, tal vez no en quién va a gobernar, quién va a ocupar el trono, sino quién va a mandar desde su punto. O sea, Stannis desde el norte, los Bolton desde el norte, tenemos lo que va a planear Littlefinger en el Nido de las Águilas, junto con Sansa Stark, que cuando la vimos en ese vestido yo dije, no sé si me gusta, pero bien por ti, chica. No sé qué va a pasar contigo. Sí, Sansa. ¿Qué dije? Ah, bueno. No, Dark Sansa. Dark Sansa, claro. Sí, Dark Sansa. Y no sé qué va a pasar. Ah, bueno, que una de otras cosas que ya no pasaron, que me hubieran encantado, es que Arya se hubiera encontrado con Nymeria. Pero bueno, evidentemente eso ya no va a pasar porque ya se va a ir a Braavos, lo cual también va a estar muy padre porque la vamos a ver allá, si es que llega, como decíamos. Y pues Daenerys, que su trama siempre está muy alejada de las demás con justificación, y está bien que se desarrolle allá y que aprenda a gobernar allá. Y pues ya veremos si la próxima temporada ya empieza a pensar ella en cruzar el mar o va a ver cómo demonios va a entrenar a sus dragones para que no sigan quemando gente, básicamente. Bueno, yo lo que espero, pues es que es un poquito como que deslindar lo que sé que va a pasar, de lo que se supone que va a pasar, pero... mira, yo lo que me tiene mucho interés es ver cómo van a manejar. Me interesa mucho ver cómo van a manejar lo que son estos del libro 4 y 5, porque, digo, no es un gran spoiler decir que, como que sí decaen un poquito. Lo que es entre los fans, entre todos, tienen muy, muy alto lo que son los primeros tres libros. Y como que los últimos dos sí, como que baja un poquito la apreciación. Y pues, quiero ver cómo van a manejar todo esto los creadores de la serie, porque yo creo que les tengo mucha fe, y si logran hacer uno que otro cambio, tal vez eliminar a alguno de los personajes que acaban siendo no muy relevantes a la trama, tal vez le cortan un poquito y aquí y allá, tal vez puedan hacer algo más satisfactorio, o sea, y más si saben de lo que son las tramas que tiene en mente George Martin, porque, digo, yo como crítica la que le doy a los libros cuarto y quinto es que es como si fueran tres cuartas partes de un mismo libro, de un libro muy largo que no tienen un final satisfactorio. O sea, así como aquí en esta temporada vimos que todas las líneas culminan en muy buenos puntos, que se puede decir que al menos son una pausa, es un punto medio hasta el siguiente camino que van a tener. Y en los libros no pasa eso, o sea, están los libros 4 y 5 llevan hacia una confrontación que nunca pasa. O sea, ya teniendo esto ya en mente los escritores de la serie, espero que puedan cambiarlo para que sea, pues digo, para que sea mejor. Digo, esto no es mucho spoiler, en lo que va a ocurrir en la línea, en cada trama, pues sí, ya es demasiado específico. Yo creo que no es muy descabellado ni mucho spoiler decir que Cersei, por ejemplo, va a gobernar King's Landing, ni tampoco es demasiado spoiler decir que yo creo que no va a ser un muy buen trabajo. Digo, en la serie nunca se ha demostrado, nunca ha demostrado ser una de las personas más petardos más brillantes, por decirlo así. No, exactamente, ella ya lo dijo, ¿no? Sí, no, ella ya lo dijo ahorita de no me importa qué diga la gente, no me importa qué piense nadie, tú y yo y ya. Entonces, como, chale. Que ahí me acuerdo bueno, una conversación. Eso fue antes de que supiera. Adelante, Héctor. Sí, eso fue nada más antes de que supiera ya que su papá había muerto ahí. Pues yo creo que va a cambiar un poquito ya la relación entre ellos dos y a lo mejor, pues ya se va a asemejar un poquito más a los libros, porque aquí sí está muy alejada, digo, para cuando acabamos el tercer libro, lo que es Cersei y Jaime ya no están, digo, no tienen ese tipo de relación tan cercana, vamos a decirlo de esa manera. Y ahora ahorita, sí, rápidamente me acordé porque hay una charla muy buena cuando Tyrion era mano del rey, y se está tratando de posicionar. También hay un detalle muy particular, porque todo es causa y efecto, y el mismo George R. Martin lo menciona, pero hay una charla muy interesante entre Cersei y Tyrion, donde le dice ella a él, pues es que la verdad no eres tan ingenioso como te la crees, y él le dice, pues aún así soy más inteligente que tú, o sea, tampoco te me pongas así como que al nivel. Y todo eso se está notando. Por ejemplo, uno de los momentos más emocionantes y que todos estábamos esperando en esta temporada era precisamente el juicio de Tyrion. Pero también hay un detalle, ahí se vieron todas las cosas que fueron plantando. Por ejemplo, se echó en contra al Maester, y el Maester es de los que te testifican en su contra y es de los que le dan más duro. Todo es causa y efecto. ¿Por qué se muere Ned Stark? Bueno, a final de cuentas, él era demasiado recto para su propio bien. Y los personajes que han tenido esa maduración, y son los que mencionamos en su momento, por ejemplo, los Stark, es una parte muy, muy particular, porque Jon Snow, al principio lo mandan por X o Y razón al norte, y él termina siendo el punto de referencia de todos, así como de repente, mira, está el pelón ese y después el pelón está a donde vas. Toda la referencia para todos era Jon Snow, y lo vimos ahorita con la misma Arya, a dónde iba Bran. Nos está quedando un Stark por ahí perdido, cuyo Shaggy Dog debe de ahí estar merodeando. Ah, claro. Sí, sí. Pero son esos elementos que se están desarrollando a lo largo. Exactamente. ¿Cómo se llama? De hecho, ya sé. No es Bran, es Rickon. Rickon. Mira, Rickon es el que sale como en el sexto episodio de la primera temporada y dices, ¿tienen otro hijo? Como que esa siempre es la... ¿Qué es lo que pasó también? Es también lo que pasó con con Baratheon, ¿no? El actual rey, de repente, que la misma Cersei dice, bueno, tal vez sea la única persona decente que haya sido rey en no sé cuántos siglos, y ya nos lo habían presentado. De hecho, él jugaba con el Stark que estamos mencionando, y la gente recordaba más a su gatito, ¿no? A Sir Pounce, que al mismo personaje. Ah, sí, es cierto. Y eso que la serie lo puso más en relevancia, porque justo cuando es la batalla en Blackwater, justo Tyrion lo manda lejos, ¿no? Y en la serie lo dejan ahí, pero bueno, luego tuvieron que cambiar el personaje porque que se casara él con Natalie Dormer no se iba a ver tan bien, entonces tenían que subirle un poquito de años. Sí, se confunde un poco más, pero bueno, son los personajes que tienen que estar ahí porque su linaje los deja ahí, pero... ¿quién sabe dónde andan y qué están haciendo? En el caso de Rickon, a lo mejor Martin tiene en mente algo, pero aún no sabemos. Hace mucho que no lo vemos. Exactamente, puede aparecernos por ahí de repente. Bueno, creo que ya estamos a punto de terminar lo que vienen siendo las transmisiones. No sé si quieran que, antes de, ya para cerrar, ¿algo más que quieran agregar? ¿No? Edith, si quieres algo. No, creo que yo ya estoy bien, creo que sí cubrimos varios aspectos de toda la temporada y digo, creo que ustedes mencionan que ya los siguientes libros están más aburridos, bueno, menos espectaculares, se podría decir algo, pero bueno, nosotros ahora sí que yo como espectador sí espero no sé, mucho, tal vez ya en desarrollos y todavía hay personajes importantes que puede matar George Martin para que nos rompa el corazón como siempre, pero sí creo que ya las muertes más importantes han pasado, al menos de que nos mate algún Stark o a un Lannister tal vez, pero bueno, la verdad es que en esta serie, como dicen, hasta que ves el cuerpo ya pudriéndose y con... Ahora sí que, como me pasó con la montaña, que cuando Oberyn ya estaba diciendo, oh, gané, gané, y decía, no, ese cuate sigue vivo, mátalo bien, y no lo mató bien y ya vimos lo que pasó. Entonces, y como ustedes dicen, también pueden revivir, lo cual... He visto por ahí un tipo de spoiler que no he entendido bien y no me he querido como centrar en ello, pero los fans estaban muy descontentos por eso, de una tal Lady que no sé qué va a pasar, No que la están mencionemos. muy descontentos. Exacto, pero a mí al menos eso me promete que hay algo más y que había algo más al final de este libro que se dejó para la siguiente temporada y eso a mí me emociona mucho y Game of Thrones no nos ha fallado hasta ahora, entonces... Sí, van a ser unos meses de espera como siempre, pero no creo que nos decepcione la siguiente temporada. Héctor. Es que por ahí había mencionado, sí, pues gracias, Juan. Por ahí había mencionado que pues el domingo pasado pues acababa el poder que teníamos los que hemos leído los libros ante los que no los han leído, porque ya los spoilers no iban a tener el mismo impacto, pero así como ahorita mencionó Edith, sí ya hubo un personaje que suponía que iba a aparecer y no apareció, o sea, seguimos teniendo el poder, o sea, todavía podemos amenazarlos con spoilers si no hacen nuestra voluntad. Ahora yo, ¿cómo se casas Y más? pues, algo que mencionas de la muerte, pues ya si no es uno es otro, porque aquí ya los escritores de la serie mataron personajes que en los libros todavía continuaban vivos. O sea, en los libros, Jojen Reed, no muere aquí entrando a la cueva, o sea, él todavía sigue vivo. También Gren, de los cuervos, que era muy amigo de Jon Snow, creo que en los libros también permanece vivo, y creo que hay uno que otro personaje que ya si no, la tasa de mortalidad yo creo que es demasiado alta, porque si no te mata George Martin, te matan Weiss Oigan, y yo una pregunta a ustedes, lectores. ¿Nos recomiendan ya empezar a leer los libros o esperarnos tantito? O sea, digo, en el aspecto de que, como dicen, ya va a estar a punto de cambiar todo. O sea, las cartas ya van a ser diferentes, todos vamos a estar sorprendidos en la tele. Ahora, ¿será bueno ya ponernos al día con los libros? Ya no digo más por mí, no sé si hay alguien más por allá con mi situación donde yo sí quería ir con la serie, pero ahorita no sé si ya leer los libros, alcanzarlos. ¿Ustedes qué me recomiendan? Yo creo que sí es bien, buen momento, por dos factores. Uno que ya había tocado en cierta medida, Héctor. Ya los elementos que se presentan están separados, e incluso a nivel de adaptación dentro de lo que viene siendo la serie, los siguientes dos libros se van a fusionar en una temporada, porque uno ocurre todo en el norte, otro ocurre en los reinos del este. Entonces, que no sea tan aburrido, se van a comprimir. Y yo creo que ahorita es un buen momento. Yo, por ejemplo, más bien lo seguía en audiolibros y de repente sí me... El mismo George R. R. Martin lo mencionaba o quienes hacían las voces en los audiolibros, porque, por ejemplo, Khaleesi, que no se pronuncia Khaleesi, es Khaleesi, entonces son detalles que tal vez como que no cuadran, son mínimos, pero yo creo que es un buen momento, sobre todo porque cuando los estás leyendo te enriquece muchísimo más. Entonces, te enteras de más de la historia de las casas, por ejemplo, todos esos desarrollos que no se están viendo. Y claro, desde luego va a haber sorpresas, pero las sorpresas ahora sí ya vienen por los dos lados. Y aquí es muy interesante en las series cómo se está manejando con un cuentagotas inteligente este manejo. El personaje, That Who Shall Not Be Named, que debió de aparecer y que no apareció, te pones a leer y en realidad imagínate que ella hubiera tenido tres escenas en cuatro temporadas. Entonces es un personaje que no valía la pena meterlo en este momento. Tal vez no lo metan jamás. Pero son de esas cosas que a final de cuentas te enriquecen en el libro y yo creo que sí es un buen momento respondiendo. Y Héctor ahorita te va a decir... Esa es la razón, yo creo que oficial, la que dijo el director de este episodio, creo que fue Alex Graves, por el cual no apareció el personaje que no estamos mencionando exactamente quién es, digo, porque era una actriz o actor en específico que no la podían traer nada, La. simplemente... para una escena al final de este episodio, digo, y luego porque como dijiste, también tiene muy pocas escenas todavía en lo que hemos visto en los otros libros siguientes. Y pues no sé si mencionaste que en el cuarto libro no tiene Tyrion, no tiene Daenerys, no tiene Jon, o sea, es imposible que vayan a hacer una serie de que en la serie de televisión no aparezca ninguno de estos personajes, o sea, a fuerza se tienen que hacer una síntesis de ellos dos. Para decirle a David, a Edith, perdón, o a cualquiera que nos esté escuchando, yo creo que es un buen momento para leer los libros. El sexto libro, que es Los Vientos del Invierno, tiene yo creo que fecha programada, más o menos, tal vez, sí, una que otra probabilidad para el 2015. O sea, todavía tienen tiempo, pero yo creo que ahorita es un buen momento para iniciar. Porque también, como dijo Dan, yo creo que hay mucha retroalimentación, tanto en la serie como en los libros. O sea, lo que estás leyendo... Ah, mira qué bonito. ¿Y yo? Mi Twitter. Ustedes continúen. Perdón, me distraje un poco, Álvaro. Eso es muy bonito, tal, Doctor Who. Te digo, hay mucha retroalimentación. O sea, al leer los libros, expande lo que estás viendo en la serie, y al estar viendo la serie... pues sí, estás viendo como al menos de un puñado de personas lo que es la interpretación de todas estas escenas. Y pues yo, como dije también por ahí, lo que fue, por ejemplo, el juicio de Tyrion, digo, la actuación de Peter Dinklage superó por mucho mi imaginación. O sea, la verdad, el señor, qué bárbaro, es un genio. Muy bien, lo tendré en cuenta. Al menos ya pedí prestado el tercer libro, entonces... ya voy a empezar el tercero, a ver qué tal. Entonces, y hay dos, tres cositas que ha habido en la serie que no han aparecido en los libros, que a mí la verdad sí me sorprenden. Como por ejemplo algo que creo que es de la temporada pasada, en el que le dice Melisandre, la bruja roja, a Arya, que algún día se van a volver a encontrar. Esto creo que es de la temporada pasada, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. De hecho, eso es de las cosas que yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi revisión, era así como de que, ah, interesante. Sí, eso no es de los libros, y yo creo que si lo dice en la serie es porque va a pasar. O sea, es una especie de profecía o algo, porque las profecías y todo eso, pues sí tienen mucho significado en la trama. De hecho, nunca fallan. No, nunca fallan. Sí. No, digo, es que justo cuando estaba leyendo el primer libro me di cuenta que tanto Daenerys como Bran tienen la visión de la boda roja. Entonces, en el momento no sabes qué está pasando, pero ya que llegas a la boda roja dices, wow, o sea, nos habían avisado desde el primer libro que iba a llegar este momento. Entonces, sí, las visiones son muy importantes. ¿No? No me acuerdo, probablemente. Yo recuerdo que fue en el segundo, es en la visión de la casa de los muertos, creo que. Ah, es, claro, sí. Sí. Sí, tengo, o sea, las visiones, yo creo que puedes tomarlas incluso como spoilers de lo que va a ocurrir. O sea, el mismo libro te está spoileando. Ah, bueno, es imposible como que sí, tratar fíjate, por eso, de tener una experiencia limpia. A mí no me sorprendió, yo creo, tanto la boda roja, porque yo creo que noté mucho esa profecía. Yo dije, ah, bueno. Bueno, estamos ahora sí a punto de terminar lo que son estas transmisiones, pero bueno, antes de hacerlo, desde luego les agradezco muchísimo, Edith, Héctor, por habernos acompañado en esta ya casi 2 horas. Yo creo que ha sido de las charlas más amenas que hemos tenido en general en estos palomazos. Y bueno, también quiero aprovechar para recomendar, y eso ya lo estaban viendo desde antes, precisamente para que quienes quieran charlar, mandarles preguntas, mandarles asesinos o golpeadores por spoilearles algo, pueden hacerlo a Edith en Twitter. Bueno, habían visto ahí su nombre y dirección y todo, pero aquí pues está para que la puedan encontrar, es precisamente, ay, ¿dónde estás? H-T-I-D-E-A o Edith, pero al revés. Ahí la pueden encontrar a ella, y bueno, también tenemos al buen Héctor, el cual está bastante feroz y ahí está preparándose para comer algo. H.R. Guerra, que también está ahí disponible para que lo puedan seguir en vía Twitter. Bueno, a mí pues desde luego yo ahí nada más me menciono, estoy con mi casaca en Dan Campos, ahí no hay tanta problema. Recuerden que a partir de mañana en el blog en Chorros y Palomitas van a poder ya encontrar lo que son los enlaces de descarga de este video que les estamos transmitiendo en este momento con un pequeño delay. Bueno, si me están escuchando directo, es un spoiler de lo que les va a pasar dentro de aproximadamente 10 segundos. Y bueno, creo que eso ya sería todo por esta transmisión. Nuevamente les agradezco tanto a Edith y a Héctor por habernos acompañado. Les agradecemos a los que nos estuvieron mandando comentarios, al buen Román, al buen Tabe, No los mencioné tan al aire porque pues más que nada era de que sigan platicando y pues nosotros seguíamos platicando. Me despido. ¿Perdón? Sigan platicando, eso hacemos, eso hacemos. Exacto, estábamos echándole ganas, ¿no? Y ahora sí, pues yo creo que terminamos esta transmisión. Me despido de este lado de la línea, Dan Campos. ¿De qué lado estuvo Edith? Muchas gracias por invitarme y esperen mucho Doctor Who dentro de los próximos meses. Perdón. Y también del otro lado, traído directamente desde el Reino del Norte, Beyond, bueno, creo que es el de Kingdom Before the Wall, el buen Héctor. Mucho gusto, Diego. Muchas gracias por invitarme, Dan. La verdad me la pasé muy bien. Bueno, y pues desde luego queda abierta la invitación, espero, ¿qué les parece si nos aventamos tal vez el inicio de temporada cuando se vuelva a estrenar? Si sale otra charla antes, pues también nos la echamos, ¿por qué no? Me parece claro, excelente. Claro, aquí estamos. Aquí estaremos. Bueno, esto ya fue todo por hoy, nuevamente les agradecemos, estoy muy agradecido el día de hoy, y esto fue pues el palomazo acerca de The Children, el último episodio de la cuarta temporada de Game of Thrones. Muchas gracias.